Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos a El Salón de la Justicia, el podcast en el que hablamos de cómics y otras hierbas. Quedó claro el otro día. Porque sí, hablamos, ¿no?, un poco de todo ya. Cualquiera de esto hablamos de hierbas específicamente. Específicamente, sí. Un día hablaremos exactamente de la... Sí. Es que ahora me sale en catalán. Cachis en la marcha, no me sé los nombres en catalán. El tomillo. El tomillo, podemos hablar de la caña copitanga. Epa, ¿no? Podría ir a los suyos, incluso. Podríamos hacer un... ¿Sabes qué? Podríamos ir a grabar un programa en los suyos. Es un programa, es una palabra que cuando vine a vivir aquí me causó muchísima gracia, eso de los yuyos. Que tengáis una palabra para las malas hierbas, me encantó. ¿Usted ha ido a los usos? No. Ah, bueno, vamos a darle. ¿Es en Millán? Es en Millán. Pasa ahí. Pero vamos, no, vamos, sí, a... Fui Luis Alberto Herrera y Cubo. Luis Alberto Herrera y Cubo del Norte. Cubo del Norte. Luis Alberto Herrera y Cubo del Norte. Pues entonces no fui. Vamos, tenemos que ir un día, así te damos el certificado uruguayo completo. Está perfecto, listo. Ir y tomarte... Hacemos un especial desde ahí. Tomarte una caña con butiá o una grapa con butiá. Ah, esa lo he probado en Rocha. Bueno, sí, ya tenés medio certificado. Está por ahí, estoy cerca. Bueno, pues para los no uruguayos, que esperemos que algún día llegue alguno, por ahora creo que no son muchos los oyentes no uruguayos, nada, yuyos son malas hierbas y... Estamos haciendo una recomendación gratuita, un boliche buenísimo que perfecto. Está... Histórico, aparte. Sí. Cualquiera que quiera patrocinar este espacio, claro, es bienvenido. Si alguien de los suyos escucha esto y nos quiere invitar a unas cañas, aceptamos. Exacto, somos muy baratos. Habría que mandarles el audio. Somos muy baratitos, así que cualquier cosita no vale. Nosotros hoy venimos a hablar de cómics, venimos a hablar de series. No, hoy hablamos de películas, de cómics. Películas de cómics. Y venimos a recomendar cositas y a algunas noticias, cositas de que saldrán todos los programas. Hoy hablamos de Image, hacemos una semblanza histórica y un hoy poco será de raro hoy, porque siempre hablamos o de un personaje, de un autor, ¿no? Y hoy hablaremos de una editorial. Bueno, lo hicimos en su momento hablando de Vértigo. ¿No? Bueno, sí, fue como una especie de excusa, ¿no? Lo de Vértigo, porque habíamos hablado, veníamos a hablar de otras cosas, ¿no? De Sandman, claro. Y salió el tema. Igual esto es bien como la diversidad de Image, porque en el segundo bloque tocamos una película que no es de ningún autor de Image. No. Unas películas. Porque es una trilogía. Son tres. Que ya, es más, estamos haciéndonos los misteriosos, pero cualquiera que esté escuchando este audio lo vio ahí. Vamos a hablar de Blade, pero yo digo, la tercera no existe. Vamos a hablar de la tercera. Es un mito. Es un mito. Blade Trilogy. Vamos a hablar de la tercera. Es un error que cometió Goyer en su vida y se lo perdonamos porque es él. Uno de tantos. Sí, ojo, que varios, se nos acaba la música. Paramos todo. Estamos haciendo lo más largo que nunca, creo. Nunca habíamos acabado esta canción del Lecognition. No, pero es porque Andrés la saca antes. La dejó de fondo todo. Ah, cosa bien. Que no pasa. Está perfecto. Bueno, pues eso de dejar las músicas de fondo, sabes que luego me jode la edición. Que si tengo que cortar un trozo, luego es un problema. En fin, así se nota que esto va grabado, pero lo ponemos en crudo, tal la como sale. Como sale. Al poder. ¿Qué os parece si ponemos la musiquita y arrancamos? Ya que estaba a punto de sonar, ¿no? Avanti. Anda, dándole. Hoy estamos más altos de lo habitual, ¿o soy yo que me he pasado con los auriculares? Capaz, ¿qué son tus auriculares? Debo ser yo, ¿no? Vale, está, me bajo un poquito. Porque es que me estoy quedando sordo, ha entrado la música y se me ha caído un tímpano. Bueno, el que quedaba. El lo poco que me quedaba. ¿Que estoy gordo? Mi abuelo era así, ¿eh? Yo tengo un abuelo que tendríais que haberlo conocido. En fin, vamos a empezar hablando de Image Comics, que es una editorial que nace... es una rara avis porque nace en los 80, ¿no? Más o menos. Los 90. Mejor nace en 1992, si no me equivoco. Y que además. Año Olímpico. Debe ser de Tienes razón. Además, debe ser la única editorial que yo conozco que surge del despecho, del cansancio, del mal humor. Porque uno dice, armemos una editorial y es como un canto a la vida, a la esperanza, que luego es condenado al fracaso y obviamente a la deuda. Y aquí la primera frase es, vamos a joder por eso. Y acá es, hijos de mil putas, nosotros nos vamos con nuestra música a otra parte. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Sabes el despecho cuando echan a Bender del casino de la luna? Es un poco eso. ¡Pues me voy! ¡Pondré mi propio casino! Con juegos de azar y mujeres. ¡Y putas! Y mujerzuelas. Totalmente. Me encanta. Juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, y Imash es un poco eso. Acá es un poco eso. Iba a decir sin juegos de azar y mujerzuelas, pero no me consta. Así que por las dudas, dejémoslo. No vamos a jurar nada por eso. Elevemos un manto de silencio. Exacto. Bueno, sí, es eso. En el año 92 son... 7 dibujantes. Adelante, 7 los de memoria. Sí, vamos, no me acuerdo. Vamos, DJ Doctor. No, Mark Silvestri. ¿Sí? Que todos de Marvel, si no me equivoco. Sí, sí, todos de Marvel. Y estaban cansados, además, con el trato puntual con Marvel. Sí, sí, sí. Mira, yo McFarlane... si te voy diciendo cuáles son los artistas que mejor dibujan. Mark Silvestri dibujaba a Wolverine, más. Exacto. Tom McFarlane, que hacía Spider-Man. Exacto. Will Portacho, que también ha estado en Alambre Araña. Uncanny X-Men también. Uncanny X-Men. Claro. Uh-huh. Rob Liefeld. Sí, X-Force. No, nunca. Dibujante estrella. Según Wikipedia, yo estoy viendo. Yo miro Wikipedia. Dibujante estrella de X-Force. Estrella. Fíjate. Yo le pongo en duda eso. Bueno, a vos te gusta. El que a menos que me gusta, a mí me cae muy simpático él. Ah, bueno, puede ser que como persona sea simpaticísimo. Yo he visto entrevistas ahora con todo esto de Deadpool y Liefeld es como un tipo súper divertido. No, además, hacerlo. ¿Quién dijo que los superhéroes tienen que ser anatómicamente correctos? Sí, eso y que tengan todos los músculos que tengan que tener un humano. O que no tengan tantos músculos, incluso en lugares donde no hay lugares no hay en lugares. El cuerpo humano. Claro, por eso creo que es lo detalles. Que me supera un poco. Detalles. Y más? Esos son los que me acuerdo. No, mira, a ver, vamos a ver. Eric Larsen, que según esto es dibujante de Hulk, según sí, esto. Claro. Sí, sí. Todd McFarlane, nos dejábamos. Sí, ah, no, lo hemos dicho. Todd McFarlane, Eric Larsen, Jim Valentino, que es de Guardianes de la Galaxia. Uno de los que hacía de las mejores mujeres dibujadas, anatómicamente imposibles también, ¿no? Una cintura de avispa y unas tetas del tamaño de sandías. Bueno, anatómicamente, a no ser que pase por cirugía directamente. Pero las mujeres de Valentino no podrían estar de pie. Tendrían unos problemas de espalda que no te haces una idea. Cada una de sus tetas es más grande que su propia cabeza. No puede ser. Cada uno dibuja un poco como, yo que sé, tiene como una especie de trauma infantil ahí. Claramente a Valentino no le dieron la teta cuando era chico. Claramente. ¿Y quién me falta? A ver, Rob Liefeld, lo he dicho, Will Portacio también. Jim Lee. Están todos. Jim Lee, que es el señor donde voy, me hago millonario. Exacto. Y según esto, dibujante estrella de X-Men. Exacto. Gran factor para mí, junto con Todd McFarlane. Para esta para que funcione el emprendimiento, ¿no? En principio. Sí. El motivo por el cual ellos se van de Marvel es que el inicio de los 90 encuentra a Marvel en un momento muy bueno, uh-huh, económicamente y de éxito de sus series, en gran parte porque ellos eran estrellas de rock. Claro. Sí. Iban a eventos, les dieron bastante carta blanca a la hora del apartado gráfico en las series, y las series vendían todas muy bien, y ellos cobraban todos muy mal. Claro, y eso es una mala combinación. Sumado el hecho de que, de la política que se sostiene en las grandes editoriales, cualquier personaje que a ellos se le ocurriera incluir, a ellos o a los guionistas, quedaba en manos de la editorial sin que ellos tuvieran nunca el menor derecho de autor al respecto. Parece ser que estos 7 se juntan y van a pedir una reestructura de sus contratos, y son tratados por el editor de turno con bastante desprecio. Onda, si ustedes se van, tengo 1500 tipos detrás con los que puedo suplantar a cualquiera de ustedes, cara cagada de haber dicho. De los 7, el conflicto arranca con 3, si mal no recuerdo. Porque aparte Jim Lee no estaba teniendo problemas. Y hay un factor más. Convenciendo a último momento. Hay un factor más en el conflicto. Ellos pedían, ya que no les daban ese aumento supuestamente, uh-huh, o no los mejoraban económicamente, que les permitieran trabajar el merchandising, crear juguetes, objetos, estatuas, lo que fuera, merchandising de sus personajes, de los que ellos trabajaban con sus tipos de dibujo. Claro, ya que no me gano la vida con lo que tú me pagas, al menos déjame ganarme la vida con otra cosa. Claro. Y bueno, McFarlane enseguida que cambian a Image y crea McFarlane Toys. McFarlane Toys, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, el hecho es que como ya debe ser evidente, hay un editor que les dice, pues no, y ellos dicen... Ahí te quedas. Adeu. Arrivederci. Pues ahí te quedas. Chao. Y se van a la mierda. Y ahí... Image es como una puñalada en el mercado editorial porque se le van todos esos dibujantes y le hacen roncha enseguida en las dos compañías grandes. Sí, e Image logra algo que no había logrado nunca. Después las cosas volvieron a su cauce, pero no, nunca había logrado una editorial chica, que es superar en ventas con sus primeros números a los... Sí, a los popes. A los popes. O sea, claro. Vendían más que Batman, vendían más que Spider-Man. Spawn, especialmente, fue el primer punta de lanza. Spawn y Wildstorm llegaron a vender un millón de títulos en la primera semana. Superaron en su salida a los cómics que estaban... Un repaso de memoria, pero que la Wikipedia de Coque va a poder completar. Sí. Las primeras series son Savage Dragon, de Larsen. Sí. Una cosa no menor, ahora sigo, pero una cosa no menor es que se encargaron ellos mismos de muchísimos números de esas primeras tiradas antes de ser suplantados o que la serie desapareciera. Sí. Larsen hace Savage Dragon. Obviamente McFarlane hace el gran éxito de Image de esa primera época, que es Spawn. Liefeld hace un supergrupo. ¿Cómo es? Ah, el problema es que tengo las ediciones, todo lo que editan aquí en Wikipedia me lo pone por orden alfabético. Entonces ahora no sé cuál es. Wildstorm no. No, Wildstorm es de Jim Lee. Es de Jim Lee. ¿Y la otra cuál? Había otra, hay una más que ahora no me sale el nombre. Liefeld hace un supergrupo. Uh-huh. ¿Qué más? Portacho no tengo idea. Portacho creo que va a trabajar más Valentino, en Valentino hace una cosa que creo que se llama Shadowhawk o algo así, que tiene una vida muy cortita. Está Witchblade, vamos a nombrar Darkness. Son dos series que a mí, por lo personal, me gustaron mucho cuando salieron. ¿Puede ser? Max también. Max no es el de Portacho. No, Portacho. Wildcats pone aquí. Wildcats. Bueno, de todas esas tienen un momento. Además, todas tenían como una concepción bastante similar de lo que es la historieta de superhéroes. Todas estaban cargados de tipos tremendamente violentos, hipermusculosos, mujeres hipersexuadas. Historias hiper simples, creo que con la notable excepción de Spawn, que tiene algún que otro ribete. Tiene ratos. Y algún momento, casi que te diría que autoparódico, de Savage Dragon, el resto son de una llaneza total. Y eso mismo hace que sean un exitazo. Se transforman, es como fast food. Sí, es comida rápida. Se transforman en un producto de comida rápida que tiene, además, logran instalar personajes nuevos en un contexto donde los personajes tenían tener, lo que hablábamos la otra vez, claro, personajes que tenían 60 años de historia palidecían frente a estos que aparecían de repente. Claro. Ese momento para Image duró unos 5 o 6 años. Sí, la década del 90. A fines de la década del 90 empieza a haber un agote creativo e incluso ellos mismos se transformaron además en hombre orquesta. Claro. Y terminan dejando la editorial en manos de otras personas. Algunos de ellos vuelven a Marvel. De hecho, hay un regreso de Liefeld bastante sonado por un Capitán América increíblemente mal dibujado, cuando le cambia la A de la frente por una estrellita. Una estrella. Y es increíble, el pecho de ese tipo es del tamaño de una heladera llames. Esa foto hay que ponerla en la columna de este programa. Para que vean, se entienda por qué Liefeld no me gusta. Para que vean además lo que el alcance del poder de Liefeld. ¡Puedo dibujar como quiero! Señor, este tiene costillas que los seres humanos no tienen. ¡A callar, esbirro! Cada uno de ellos, convengamos que lo que hace es como generar su propia mini editorial dentro del proyecto que es Image. Sí. Porque son como... Image es como un corazón, un espacio grande donde cada uno hace su columna y están todos entrecruzados. Y es la idea que queda plasmada a futuro también, ¿no? Porque la editorial de Jim Lee después es vendida a DC. Mientras... Sí, Wildstorm hasta el día de hoy sigue saliendo a través de DC. Pero fue por allá por el 2000, cuando él se va y el que entra es la primera vez, porque los primeros los que abren Image son todos dibujantes. Sí, claro. Y el primer cambio que tienen es en el 2000, cuando entra Robert Kirkman. No nos apresuremos. Mientras la editorial maneja este formato, se asemeja mucho a otro sello que funcionó dentro de una editorial, que es el sello Legend, que funcionó dentro de Dark Horse, que fue por las mismas épocas que se nuclearon nada más ni nada menos que Mike Mignola, Frank Miller, Jeff Darrow, Dave Gibbons y no me acuerdo quién más, pero alguno más. Y lo único que hacían era publicar dentro de Dark Horse con una pequeña cabecita de la Isla de Pascua. De la Isla de Pascua, cierto. Diseñada por Mignola, que marcaba que ese autor era... Ah, John Byrne también estaba, porque nos faltaba alguien de peso. Y terminó durando menos. Y también, al igual que Image, su mayor creación fue un personaje de carácter sobrenatural, que fue Hellboy. Pero ya volveremos algún día. Hellboy merece número. Sí, además de eso he leído. Por una vez que voy a saber algo. El 2000, como bien recordaba Gustavo, es un parteaguas, porque o ya se habían ido los principales. Creo que el que quedaba y queda es Larsen. Larsen es como el que se mantuvo más firme, publicando Savage Dragon, y más firme dentro de Image. Y empiezan un cambio estructural. Para empezar, nunca olvidaron que son una editorial llevada adelante por artistas. Claro. Hasta el día de hoy, el pacto que un artista puede hacer con Image es bastante más generoso que el que puedes hacer con cualquier editorial. Bueno. Vos con Image vas 50-50. Que no es habitual que en no el mercado. De hecho, hace que, por ejemplo, Kirkman sea un hombre millonario por el éxito de su serie, ahora sí. Walking Dead. Claro. The Walking Dead. Que después hay más, o sea, no se queda en eso, no se agota en eso. Kirkman, ¿no? Hace Invencible, hace Outcast recientemente. Además, empieza a transformar. Kirkman es de los primeros que su. Él y probablemente, ¿cómo se llama? Mark Millar, sí. Son de los tipos que más ves que sus ideas están pensadas para variados formatos. Esto va a ser adaptado eventualmente a algo. Pensá siempre que lees a cualquiera de ellos. En ese momento, además, comienza Image a transformarse en una parada casi que imprescindible para ir viendo qué se hacía en historieta en Estados Unidos. Claro. Eso va creciendo con el tiempo. Las series regulares se reducen. De hecho, creo que hasta la fecha Walking Dead debe ser como la más extensa. Debe ser la más longeva. Es la más longeva, sí. Después termina reducido a miniseries, por ejemplo, que pueden no pasar de 6-8 números, o series al mejor estilo Vértigo, tan pensadas desde un principio cuánto va a durar, y pueden llegar a durar 60-70 números, pero desde el principio los autores te dicen, no, yo tengo en vista esto. Y se transforma en un lugar que es el paraíso del cómic de autor. Sí, está el tema de la novela gráfica que surge, y también el cómic lineal con un final esperado, o sea, un, ¿no?, cómic, o sea, que ya se pretende cuando arranca que tendrá X números y igual el caso de Walking Dead es un caso particular porque Kirkman dijo que ¿cómo se llama el personaje principal? Que no me acuerdo. El Rick, policía Rick Grimes. Él dijo que es una historia que la va a continuar y no sabe cuándo es el final, siempre y cuando Rick siga vivo. Exacto. Es una cuando se acabe Rick, se acaba la historia, sí. Dijo algo así. Cosa que no hizo con Invencible. Invencible lo terminó en el número 156, creo. 150 y algo. Te lo miro. Sí, no, lo mismo. También publicada por Image. Pedazo de historia. De hecho, Invencible, que también merece, estoy de acuerdo con Andrés, merecería un espacio. Es, junto con Walking Dead, las dos más extensas del 2000 para acá. Sí. No, voy a ir a un punto antes del 2000, que me parece que es importante destacar. Los 90, el superhéroe llega al límite de ese límite de hiperviolencia, de hiper todo, y genera un cambio muy grande en las otras editoriales. El Grim and Gritty, que se llama el. Que sería, no sé, oscurito y jodido. Ahí va. Sí, ojo, los 90 aparte es un punto de inflexión en la industria de los cómics, en el sentido de que es una época oscura, las historias no gustaban mucho. Sí, es una cosa que, o sea, lo que en los 80 se da por sentado, o sea, lo que es la llegada a la madurez del cómic de superhéroe en los 80 con tipos como Frank Miller, Alan Moore y demás, que todo el planteamiento que hace el interno de lo que es un personaje de superhéroe, qué significa o qué se plantea ser un superhéroe, es llevado a la hipertrofia en los 90. Claro. Y se convierten en Green and Gritty y llega un momento que cansan absolutamente. Y de ahí en más, todas las compañías empiezan a darle como un vuelco y se llama o se denomina a partir de 2000 a lo que se llama la era moderna o la era heroica, que es el regreso a la fuente de que nuestro amigo de hace un par de programas, Grant Morrison, tiene mucho que ver porque el tipo reflota una idea luminosa para la Liga de la Justicia. Exacto. Sin simplificar nunca los argumentos. Exacto. Claro. O sea, te muestra que se puede contar una historieta de superhéroes festiva, pero que no tiene por qué ser Superman bajando un gato de un árbol. O sea, claro. Los problemas siguen siendo festiva, pero no simple. Un todo por el todo. De hecho, si algo logra Morrison es la sensación de esos superhéroes jugados a todo nada. Chupito. Por la salvación de Morrison, chupito. Para mi hermano, porque me pidió. Es verdad, es verdad. ¿Qué había pasado con los chupitos? ¿Qué pasó con los chupitos? Bueno, eso para vos, Ale. Morrison, chupito. La idea de que el mundo está por acabarse y solo estos tipos pueden arreglarlo, pero no con eso, además pasando por unas crisis horribles y claro. Sufriendo. Claro. No, aparte, en los 90 son guiones catastróficos. Intentan levantar los cómics por la parte del arte y empiezan a hacer armaduras extravagantes. Yo me acuerdo. Lo que más me acuerdo es el Thor de los 90, todo con una armadura de oro. Bueno, es que justamente esa década e Image en su primera encarnación son eso. Es el momento, y acá donde Uro va a decir, está haciendo proselitismo laboral, porque él está en el bando contrario. Es el momento del guionista, no importa, el dibujante es la historieta. Claro. Exactamente, que es así. Tal cual. Es así, no, es así, no es así. Es, así es, durante... es el momento, pero no es así. Claro, es el momento en el que pasa eso. Es momento, terminó pero... probando que no. Que claro. Con la notable excepción de que el dibujante, que también era un guionista, porque a mí no me cabe duda que McFarlane tiene, tiene condiciones, sí. Y sus historias tenían muy, muy poco peso y duraba muy poco. Y decime aquí y ahora una historia de los 90 de Image o de los superhéroes esos que uno recuerde como recuerda La Broma Asesina. Claro, o que recuerde claro. Como recuerda Arkham Asylum, aunque ustedes saben que no es muy santo mi devoción, justamente el dibujo. O como un Watchmen, o como, no sé, o... Sí, sí, montones de obras que... O el Flecha Verde de Mike Grell de fines de los 80, por tirarte. Sí. El Batman de John Wagner y Alan Grant. O el Daredevil de Miller. De Miller. Miller. O, sí, Pap, sí. O no importa, o el Daredevil hasta... O te diría el Shang-Chi de Steve Englert, no importa. No sí, recordás nada de ese momento. Sí. Te acordás del personaje, te acordás de lo hiperatrofiado de sus músculos... De las tetas de las minas, y eso es todo. Y pasa por ahí. Sí, todo. Yo creo que el único que puede ahí manotear un poco es Spawn. Claro, McFarlane muestra que tiene por lo menos una idea. Pero ojo, manotear un poco. Yo, de todo lo que habéis hablado, el único que leí en su momento cuando salió fue Spawn, precisamente. Compañero fanático del cómic que lo empezó a comprar. Ah, mira, esto es nuevo, fantasma. Y leí los 15 primeros números. Y yo recuerdo leerlo y pensar en los primeros números. ¡Qué bueno está esto! No sé qué, tal y cual. A ver si pasa algo. Llevo 10 números, aún no parece que esté pasando nada. Me aburrí. Es un poco reiterativo, además. Y es de un arranque lento. Sí. Supongo que cuando llegas al número 20, que no llegué, es fantástico. Pero yo no me perdí por el camino. Yo creo que Spawn ha entrado por los ojos. Claro, y te digo en el 90 y... X, que no sé qué año sería cuando llego esto a Barcelona, que yo tendría 17, 18, o sea que era más o menos el público objetivo claro, total sí, para sí. Esto. Y entré y lo intenté y no pude. Bueno, Spawn tiene como una especie de venganza o redención propia cuando hay una serie animada de HBO, HBO donde vos realmente veías que el concepto de McFarlane en mano de profesionales del guión estaba bien. Era increíble, era claro. Increíble. Dura... Son dos temporadas y creo que no suma más de 12 episodios en total. Son pocos, sí. Pocos capítulos. Son una maravilla. Son capítulos como de 40 minutos. Ese es el tema. Son una maravilla y te cuenta toda la historia o un primer arco de la historia de Spawn, sí. De manera concreta, con unos niveles de animación que no se habían visto antes. O sea, la única cosa que podía pelearle era Batman la serie animada. Pero por mí ese era el tema. Es que parte de los que estaban ahí eran claro, gente Alan Burnett, por ejemplo, es el va de una a otra. El Spawn, el primer arco de Spawn, que era el que nació en ese momento, estaba, yo creo, muy bien pensado para hacer una serie de 15 números en papel, ¿no? 24 páginas, ¿no? Pero el tipo lo alargó mucho. Porque me parece que el tipo un momento se dio cuenta de... Y cuando acabe de explicar esta historia que he pensado que está buenísima, ¿qué explico? ¿Sabes qué? Voy a tirarlo mientras tanto pienso otra cosa. ¿Sabes? Me dio un poco esa impresión a mí. Spawn, además, en esta... Yo creo que si algo podés agarrar desde el Image de esta época es algún que otro personaje. Claro. Spawn, a mí Savage Dragon me cae en gracia. Pero McFarlane inventó uno de los mejores villanos que había, que era Violator. El sí, demonio payaso ese que también. Desde el payaso era fantástico. Desde lo visual ya te quedaba comprado. Sí. Pero después, en los argumentos estaba bien. Hasta Alan Moore llegó a escribir una historia de Violator. Claro, pero sí. Es que Todd McFarlane en lo visual te entraba en cualquier cosa. Porque yo recuerdo que llegué a Spawn, ¿por qué? Porque yo leía al Spider-Man de Todd McFarlane. Claro, y me encantaba. Que era muy bueno que él como guionista también hace la saga del traje negro y tiene. Y espectacular. Spider-Man, tormento. Claro, esa es él. Él tiene muy buenos momentos. Que de alguna manera, aparte, si ves a Spawn, es como el traje del simbionte de Spider-Man modificado a gusto de McFarlane, ¿no? Sí, sí, y otras aplicaciones. Bueno, sí, el infierno. Y le mezcla también la capa del Doctor Strange. La capa se mueve a placer. La capa aquella fantástica, pero cuando lo dibuja él es espectacular. Sí, hablando aparte compras de, todo. De la serie animada también, el tema de la película de Spawn. Ay, qué dolor. Eso dolió, eso dolió. Sí, para. Eso debió doler. No, en el momento, la animación que se usó, CGI, para esa película, para el momento en el que se hizo, pero la película nos reventó la cabeza visualmente. Mirable. El guión es pero malísimo. El guión es horrible. No hay manera de sostener. Estamos de acuerdo. Yo nunca la pude terminar de ver esa película. Estamos de acuerdo que el guión es malísimo. Es un escaparate. Esa película es un escaparate. Tú la pones, te pones a mirar, es el tipo que programó el software que animaba la capa. Dijo, oye, a ver, ¿y ahora cómo puedo vender esto a otra compañía mayor? Voy a hacer Spawn. Y hizo Spawn solo para mostrar, mira lo que puedo hacer. Mira mi efecto. Exacto, mira para qué mí, efectos tengo. Esa película es uno de los inicios del CGI en el cine. Sí, si no ser. Es la primera vez, le andará cerca. Bueno, porque la gente habla de Jurassic Park, yo qué sé. Pero Jurassic Park tenía más animatronics que CGI. Claro. Tenía bastante robots, sí. Pero la animación de la capa. Solo Spawn. En tomas muy lejanas y cosas así se usaba CGI. Bueno, y Spawn tiene además el dudoso honor de que su protagonista, Michael J. White, ha sido 3 personajes de historieta. ¿Ah, cómo? Fue Spawn, ¿sí? Fue Tigre de Bronce en Arrow. Yo no lo vi, no veo Arrow, pero veo trivias. Leo trivias, me explican esto. Lo vi. El personaje no asociaba que era el mismo actor. Y es el mafioso que comete el error de negociar con el Guasón en Dark Knight. Fíjate tú. Mira tú. ¿Cómo? No, detalles no me había percatado. El otro día Gustavo trae detalles reveladores de 30 Days of Night. Sí, exactamente. Y ahora viene Rodolfo. Traigo acá un dato que a nadie le importa. ¿Qué les parece? Estamos en el camino. En la pomada. ¿Qué pasa? Bueno, y para mí me resulta mucho más interesante esta Image actual. Sí. La Image. La reconversión que se da a partir de... Image actualmente... A mí me pasa a veces que en sitios no del todo legales, por no decir ilegales por completo, sí, que tienen un catálogo y haces, a ver esta, pack, y te encontrás una serie o miniserie estupenda. Uh-huh. Y después decís, ¿y esta otra? No tenés ni idea ni quién la hace. Le vas viendo después. Sí. Ni de qué va el personaje. Y están todas en un nivel medio alto. Uh-huh. Es... No, pero convengamos que la lista de guionistas y dibujantes que tiene ahora Image es... inmensa y de una calidad. Tenés a Howard Chaykin. Claro, pero ¿por qué? Porque el acuerdo económico resulta mucho más viable, claro, que vender, para empezar, venderle de cierta manera, venderle por completo tu producto a una más grande. Claro, ese es el factor más importante. El hecho de que vos vendés tu historia entera. Y se acabó. Sí, sí. O sea, y como alguien que alguna vez ha vendido los derechos para siempre de una obra, no te puedes asegurar lo que duele. Claro. Saber que después nunca más podés hacer nada con eso. E imagínate si encima, que no es mi caso, pero ese producto en manos de quien se lo vendiste comienza a crecer. Y a crecer. Y vos decís, yo inventé todo eso y no estoy viendo nada. ¿Cómo es eso? Veo los billetes, bueno, que pasan delante mío. Algo que muy inteligentemente ha manejado Neil Gaiman en Vértigo, ¿no? Porque él ha creado el universo de Sandman, pero se encargó de que nunca se hiciera algo por fuera del control de él. En cualquier momento vamos a empezar a establecer chupito con Gaiman, claro, y Sandman también. No, ¿eh? Pero ahí la quedamos, porque mira que... Nos vamos a emborrachar a lo mejor. Igual, de todos modos, te voy a decir que yo creo que los guionistas y dibujantes, los artistas en general, comienzan a tener mejores condiciones de negociación, no importa dónde, a partir de lo que hacen estos monos. Claro. Claro. Porque cuando estos se van y cambian las reglas de juego, sí, la próxima vez que un tipo, un Alan Moore, te decía, todo bien, pero a mí me pones una cláusula que esto, cada vez que lo uses, me toca $1. Sí. Le vas a decir que no, capaz que te dice, ¿sabes qué? Ahora voy y fundo Mirage. Oh, claro. y me largo. Y claro. Tras. Y era, había sido, claro, que en su momento fue un bajón, ¿eh? Mirá que Marvel baja las ventas en picado. Los tipos Marvel, demuestran 2000, que no había 150 que podía suplantar. En el 2000 estuvo por cerrar Marvel. Claro. Y, claro, y aparte reivindica el hecho de que existe el talento nato, ¿no? Claro. Porque digo, bueno, vos decís, el pensamiento de Marvel era, ¿puedo prescindir de Jim Lee? Bueno, pero cualquier otro puede hacerlo. No. Pues no. Pues no. Claro. Eso sobre todo en ese momento, porque el cómic de superhéroes tenía una impronta que ellos mismos habían construido desde esas editoriales, de las grandes. Cuando ellos se van, lo único que quedó a su lugar fueron imitadores. Y no estaban a la altura de estos otros. No, claro, lo estaban. Por mucho que estos otros nos podemos reír de los músculos de Liefeld, sí, sí, o de las manos que dibuja McFarlane. Nunca vieron, son dedos como chorizos. Sí, sí, son. Son que. Pero extremos. No importaba eso. Los tipos tenían una impronta reconocible en la que habían construido en las series que ahora dejaban. Claro. Y ponías en su lugar algún imitador de segunda y no se lograba nada como lo habían logrado antes. Y encima, desde la vereda de enfrente, claro, recientemente construida, te estaban tirándote cebolla, fruta prodigio, y te cagaban de risa. Claro. Es muy fuerte. A mí, ¿sabes lo que me da impresión? Que a lo mejor no es, pero sería fantástico que en el guión pasara eso. Si no es así, me gusta pensar que sí. Que es el típico que cuando agarra un negocio X, un tipo que no es del negocio, sino que es un empresario, ¿no? Que es el que negocia con esta gente, les dice, nada, no os voy a subir una mierda, cuando si queréis iros, largaros, porque aquí tengo 7 temas. Ese tipo no tenía nada que ver con el cómic. Ese tipo era de había estudiado económicas. Es lo más probable. Es lo más probable. MBA y ta. O era el caso de esa generación que con gente como Julius Schwartz. ¿Eran artistas? Sí, dibujaban, entintaban. Pero habían ido construyendo su camino dentro de la compañía como empresarios. Claro. Y esos tipos terminaron dando paso a otros que ni tenían pie de artista. No, claro. Nada. Después del 2000 es que esa situación cambió. Vos te fijás y el editor en jefe, y suele ser una. Jim Lee terminó siendo, si no lo sigue siendo ahora, sí, el editor en jefe de Marvel. Claro. No, Quesada. Quesada, exacto. Claro, pones a un tipo del sector que sabe lo que toca. Jim Lee lo que está como director, como codirector en DC. Ah, en DC, Eva. Tuvo en Marvel y después en DC. Sí. Ojo, mirá que la figura de el editor, que no es empresario, que es editor también funciona muy bien. No hay, vamos, importantísimo. Mencionemos una vez más a Chupito Karenberger. O sea, Karenberger inventa la historieta para adultos en Estados Unidos, si se quiere, sacando la historieta mainstream para adultos. Porque en realidad, si te pones a pensar, está Fantagraphics, está Daniel Close, hay un montón, Robert Crumb, hay un montón de gente que venía desde los 50 en adelante haciendo una historieta gringa de adultos separada de Marvel o DC. Pero la tipa permite una impronta adulta, claro, dentro de DC, inventando Vértigo. Claro. Y ella era una editora. No tenía ninguna. Y era lo que buscaba como editora, para crear un espacio. El problema, yo creo que cuando no es ni editor ni artista, cuando es empresario. Cuando es lo que digo, ¿no? Es el businessman. Que únicamente ve el Excel y dice, se vayan, agarramos otro. Más o menos lo que pase. Y un día se le cae y no sabe ni por qué. Claro, y no sabe ni por qué se le ha caído. Y es más o menos lo que pasa en Warner Brothers con el universo DC. Ahora me has pillado en la ahora parte de está pasando ahora en o lo que o lo que siempre pasó con Sony, ¿no? Yo qué sé, el tema de las películas de Warner le podríamos dedicar un programa para y las de Sony otro. Para agarrarnos la cabeza, porque es como es increíble, es un cúmulo de decisiones, no te voy a decir equivocadas, rarísimas. Vamos con 3 películas de Joker. Podemos dedicarle un día. Si quieren, el próximo lo juntamos. Y en lugar de hablar de reseñar o una película o una serie, hablamos de el universo cinematográfico de Warner. Me parece bien. El cinematográfico comiquero en este caso. Claro, sí. Está bien. Porque, por ejemplo, los Looney Tunes siempre han funcionado bien. ¿Verdad que sí? Hola, enfermera. Con lo bien que lo estamos haciendo. De Animaniacs. Estamos locos de atar. Ay. Nos falta el rincón musical ahora. No, no sigo porque la traducción debe cambiar. Esto no es José José, no podemos cantar algo. Claro, esa no me la sé. Los Borbotones. Bueno, ¿qué más? ¿Queremos cerrar algo más de Image? Yo creo que podríamos, quizás, aquel que puede, recomendar una serie de Image, ya sea de pasado o del presente. Yo tengo una, si quieres. Que he leído hace poco porque está en la aplicación. No, pero no vale que esté incluida en la recomendación que vas a hacer hoy, Andrés. Otra. Yo hice los deberes. Un día especial. Yo recomiendo Invencible, que como sabéis, tenemos la aplicación. Ah, te la he pisado. Eso me pasa por llegar primero. Como tenemos en la aplicación de cómics digitales, está Invencible y es de las pocas cosas que he leído de Image. Ya te digo, leí los Spawns de los 90 y me aburrió. En cambio, ahora pillé Invencible y la verdad es una gran saga. Y tiene una cosa buena que ¿cómo diría? Que agradecemos los novatos como yo, ¿no? Que puedes entrarle desde ahora. Y no hay 10.500 números. Ahora lo he mirado antes y creo que son como 140 y pico. Entonces, claro, si ahora un novato como yo dice, voy a leer Spider-Man. Hostias. Suerte. ¿Dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Claro. Suerte. En cambio, si arrancas con un superhéroe de este estilo, tiene más gracia porque, bueno, sabes que arrancas en el número 1 y en 140 números tú lo has leído. ¿Todos leímos Invencible acá? Yo sí. No. Yo no lo he acabado, ¿eh? Yo no la terminé tampoco, pero leí 100 números. Sí, es un disparate de decir que me leí 100 números de algo, los leí. Y en cualquier momento retomo y me leo los 56 que me faltan. Es un buen título. En la aplicación está haciendo todo casi. Justamente, pienso entrarle atrás de la aplicación a ver. Dale, si me... dale. Omnicomics. Una saga, hablando de eso, ¿saga es de Image? No. No. ¿Saga? Sí, claro, saga es de Image. No, me confundí porque, claro, cuando lo traducen al español es dependiendo la editorial que agarra los derechos. No, pero no, sí, sagas de Image, Brian Cabaun. Brian Cabaun. Y una muchacha... Que no me acuerdo ahora. Fiona... Fiona Staples, a ver si sí, carga sí, esto. Sí, Fiona Staples. Ahí va. Que lo empecé a leer hace en poquito. En tu cara, Wikipedia. Si no me ha dado tiempo a abrirlo. Lo empecé a leer y la verdad que es otra. Ahora me ha cargado la página. Yo leí 14 números de Saga y es una maravilla. Por eso, quiero sí. ir por ahí porque bueno, ha ganado premios hasta cansarse. Bueno, ya el guionista fue el que me llamó, que es otro el Pelado Bound. Y otro que podría ir al muro de la fama, el Pelado Bound. Tiene altas y bajas, pero las altas son tan allá arriba. Pegan arriba. Te tiro una arriba. Noticia igual de Saga. Hace poco me enteré que va a entrar en hiatus por un año. ¿Ah? No, van a, no sí, van a lanzar. Nunca ha sido una serie. De hecho, Image también permite eso. Es una serie que sale cada dos, tres meses. Sí, sí, no tienen... Lo que les demore hacerlo sale. Sí. Y el público se la banca. Eso está buenísimo. Sí. O espera directamente el trade cuando se junta un arco. Claro. No tiene ningún problema el público. Lo que a vos te lleve, yo lo voy a aguantar. Porque mantienes la calidad. Y además porque siguen al autor antes que al personaje. Sí, claro. Cuando yo quiero una de Batman, quiero una de Batman. Che, no llegó el equipo que estaba, pero tengo un número complemento de fulanito y menganito. Ah, venga, a ver qué tal, a ver qué hicieron. Claro. En cambio, no, yo quiero que mis sagas sean Bound y Staples. Y si demoran dos meses, demoran dos meses. Sí, bueno, yo con los títulos de Image hago eso. Espero a que salga un tomo recopilado y... Ah, un arco argumental completo. Ahí recién le entro un título. Yo voy a recomendar una que salió este año y se está... el año pasado y se está preparando recién el segundo arco y ya confirmó su producción cinematográfica. Opa. Epa. Que se llama The Old Guard, La Vieja Guardia. A ver, si lo Greg Rucka en guión. Greg Rucka, mirá. Y mi amigo Leandro Fernández en dibujos. Es la historia de un grupo de soldados inmortales. Uh-huh. No son inmortales precisamente porque se mueren, pero vuelven de la muerte inmediatamente. Cada uno de ellos viene de un periodo distinto de tiempo. Todos murieron en combate. Y en el presente funcionan como una especie de unidad mercenaria, con mucha experiencia, a la que llamas para distintos trabajos. El problema es que en la actualidad... Los medios de comunicación empiezan a deschavar que estos tipos llevan, por lo menos desde que existe la imagen, funcionando. Claro. Y aparece una corporación de avechuchos que quiere saber cómo esta gente es inmortal y los trata de atrapar. Salieron seis números el año pasado y ahora está la segunda miniserie en movimiento. Es la mezcla perfecta entre acción y reflexión, porque los tipos hablan cosas de la inmortalidad, hablan del amor, cómo te enamorás de alguien que vos vas a dejar atrás. Claro. Es una mezcla entre Highlander y Los Magníficos. Lo que podría ser Highlander, lo que pudiera haber llegado a sido. Highlander y Los Magníficos. Me compraste. Escrito por Rucka en un nivel increíble y dibujado por Leo, que Leo te la rompe en una página donde están los tipos hablando y de repente hay una escena donde una mina con una espada se abre paso en un edificio. Y es de las cosas más gores que yo he visto. Y ahí está Leo también, allá arriba. Así que recomiendo muchísimo The Old Guard. Mirá, lo voy a tener en cuenta ese. Sí. Tomo nota. Es que hay muchas cosas para el Image, la verdad que sí. ¿Y la última? No, es un disco. ¿Qué de usted? No, yo me voy a guardar la recomendación. ¿No para... tenés dos? ¿No podés echar mano de una de memoria? Y lo que pasa es que son cosas que después me las sacás para las recomendaciones en los siguientes programas. Hay que leer más, señor. Ah, no, sí voy a reafirmar. Voy a usar ese recurso. Está bien. Déjale escapar. Millennial tramposo. Voy a reafirmar el título de Invencible porque la verdad es muy bueno, muy bueno. Bueno, pues entonces cerramos aquí. Recomendamos que la gente se acerque por eso, porque hay historias fantásticas que no se queden en las historias de los 90. De algunas de ellas incluso en la aplicación. Sí, cada sí. Dos por tres tendríamos que acordarnos. Outcast también está. The Walking Outcast Dead. Está muy bien. Yo no la he leído, por eso no la he querido recomendar. Pero también está en la aplicación. Está subiéndose porque conforme va apareciendo The Walking Dead. Que ya digo, no es santo de mi devoción, pero tiene mucho seguidor, etcétera. O sea que sí, hay muchas cosas de Image allí. Una cosa que no dijimos y que Image también tuvo serie de televisión. Porque Witchblade tuvo una serie que pasó sin pena ni gloria, pero que supo tener su, no, bueno, su espacio. Walking Dead. No, pero te digo en la década de los 90 los fundadores, en la época que de la película de Spawn al mismo tiempo estaba, sí, bueno, claro, estaba saliendo Witchblade Spawn como serie. Serie animada. Kick-Ass, claro. Es de Image, ¿no? ¿Cuál? No. Kick-Ass. No. Kick-Ass es de Miller World. Exacto. No, pero y ahora es de Miller World. En ese momento era Legend, creo. No, salió en Image. La primera miniserie tenés de razón, Kick-Ass. Tenés razón. Y la primera miniserie de Hitler, claro. Me sonaba algo. Es que Miller primero... aprovecha las pequeñas independientes, teniendo Image como la mejor entre ellas, hasta que conforma Millerworld. Sí, tenés razón. A mí me sonaba algo. En fin, esa, también está en la aplicación, tanto Kickass como Hit Girl. Ahí tenés. Bueno, pues cerramos aquí, pasamos a poner musiquita y vamos a hablar de cine, de cine, de The Blade. No sé si cerraron los micros. Perdón. Sí, no sé si se llegó a grabar, pero. No bueno. Se escuchar. Perdón. No, lo que nada, fue una cosa como. Solo la música y. Pasa nada, no pasa nada. Estamos con los micros abiertos. Agradecimientos en el día de hoy. Tenemos comentarios. Tenemos un montón de comentarios y seguimos agradeciendo porque van apareciendo comentarios en sitios que no deberían. ¿Cómo es eso? Es raro que la gente empiece a comentar cosas del número 2. Que es como muy atrás, o sea, que hay algún valiente que ha empezado por el uno y está va para adelante. A mí algún amigo conocido me ha dicho, muy bueno el salón, los escuché todos en 3 días. Y vos decís, estás loco. ¿Estás loco? Y sigue vivo. Estás loco, la cantidad de cerebro que perdiste en semejante operación. No, hay que tomarlo con dosis. No hagan esto en sus casas, niños. Claro. Lo subimos cada 2 semanas. Escuchá uno cada 2 semanas. Claro, es un poco la dosis recomendada. En fin, igualmente hay un montón. Ahora mismo, justo hace un ratito antes de empezar a grabar, acabo de aceptar, porque tienes cualquier comentario tiene que ser aprobado por alguno de los administradores de la página, y acabo de aprobar un comentario larguísimo. Ay, que lo he cerrado, espérate. Epa. De, ¿quién fue? ¿Dónde? En el programa de Asterix, precisamente. Y ¿quién fue? Y no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero he empezado a leerlo y digo, tal, está aprobado, que quede publicado y luego lo veo. Bueno, tal, luego lo digo. Así que ya saben, cuando quieren comentar, insultarnos, primero pongan al principio un párrafo largo, ¿no? Coque lo mira y dice, buenísimo, lo aprueba. Y abajo va el insulto. Pero luego lo leo. El insulto al final, recuerden. No, pero yo a mí me parece que nos pueden insultar. Me parece fantástico que me insultar insulten. Insultar no, nos pueden criticar. Ah, claro. Insultar también. Ahora insultar no. A mí me parece bien que me insulten con gracia. El profesor Cava nos tildó de herejes. Pero eso está bien. Eso está bien. Ahí es donde yo hay una elegancia ahí claro que sí. En la puya. Wow, eso que es una carta. Agustín Casati. Cómo no, el alumno de la ECU. Así que siempre, largo, siempre se explaya. Y por eso no me he dado tiempo a leerlo entero. Y digo, lo apruebo. Casi cuando dijiste era muy largo, casi digo, Agus Casati. No llegué a eso. Se lo agradecemos igual que a todos. ¿Cómo los no? Demás, ¿eh? Agustín es una fija. Profesor Caban, Alejandro Aguilera, que tiene un apellido conocido. Tiene la maldición de ser el hermano menor de cierto personaje. Y además personaje. Que nos pide chupitos. Sí, sí. En general, hay gente, te digo, ahora no encuentro el nombre de la persona esta que le aprobé un comentario también que venía desde el número 2. Y creo que viene así en carrerita con todos los demás. Así está que bien. O sea, está el que arranca desde el último programa para atrás. Y el que arranca desde el primero. Desde el yo que cuando acabe de aclarar que podés escucharlos en el orden que quieras. Sí, sí, son sí, absolutamente sí, sí. Individuales. Con la única salvedad de que vamos empeorando número a número. Obvio. Obvio, pero después tenemos normalmente un parate por vacaciones y volvemos más o menos a estar zafables los primeros 2. Exacto. Del inicio y luego decadencia. Bueno, nos cuesta agarrar entrenamiento. Claro, vamos a. Que alguna vez hecho eso, hablamos ya de cine directamente. Sí, hablamos el programa pasado de 30 días de noche, pero ahora vamos a hablar de una saga de películas. Una trilogía en este caso, sí. La trilogía de Blade. Cuya bien. Primera película se llama 1998, Stephen Norrington. Exacto. En guión. Ajá. Luego, ¿qué año? 2002 con Guillermo del Toro, todos de pie. Y por último, el propio guionista David Goyer en el 2004 con Blade Trinity y probablemente la más floja de las tres. Yo voy a decir que a mí no me gusta mucho ninguna de las tres, ni siquiera la de Del Toro. Me parece que todas son como producto chatarra. Bueno, hay que pensárselo como... olvídate del personaje del cómic. Miras la película no y ves a una película referencia de Kung del Fu. Cómic. Yo no he leído nada del cómic de Blade. Y te lo miras como una película de Kung Fu y hostias, y tiene gracia. Sí. La primera y la segunda sobre la todo. La primera yo te diría que incluso es bastante revolucionaria, porque incluso los vampiros se adelantan unos cuantos años a, no sé, Underworld, sí. Que los presentan como una... Hay una rave con lluvia de sangre que era tipo... Es impresionante esa escena. Opa. Sí. Todo arruinado en el momento que el vampiro principal zafa del sol poniéndose protector solar. ¿Qué dices? Señor, claro, una maldición milenaria y la arreglábamos. Porque, así nomás. Porque incluso lo manejan con unos trajes como de astronauta, que vos decís, eso tiene lógica. Claro. Sí, ahora, como toqueros. Están ahora, se encaja un factor 50 y con eso está todo bien y es tipo, no. ¿Cómo? No. Me voy a ir a Cuba de vacaciones. Factor 70, a correr. Otro tema que es el mal uso del efecto especial cuando el tipo en la escena final se convierte como en una cosa. El CGI estaba en un momento temprano, claro, y a diferencia de lo que se hablaban hace un rato, admirados de Spawn, esta no es para admirarse. No, para nada. De todos modos, pero es una buena película. Hay que admirar película, eso. Para mí hay que admirar la. Que yo soy fanático del tema. Hay que mirar ¿cómo se llama? Las escenas de lucha, sí, son muy recomendables. Pero vayamos en orden. Hagamos una pequeña semblanza de Blade. Venga. Blade es creado por Marv Wolfman y Jim Collan en la serie Tumba de Drácula. Ajá. Una Julio 1973. Bueno, acá el DJ Doctor Pumba, está conmigo. Pumba. Una serie que contaba una batalla prolongada en el tiempo entre los descendientes de aquellos que habían vencido a Drácula en la novela de Bram Stoker. Ajá. Hijos, en realidad no darían los números para la época tampoco, pero no importa. Hijos, o incluso un Jonathan Harker anciano en silla de ruedas, que enfrentaban un resurgir de nuestro querido Conde. Uh-huh. Y en algún momento... Que no estaba muerto, estaba tomando caña. No estaba muerto, estaba de parranda. Y en algún momento de la serie es que aparece el personaje de Blade, presentado como, a diferencia de los otros, como un luchador experto, que había sido el hijo de una mujer vampirizada durante su embarazo. De embarazo, exacto. Entonces, para cuando Blade nace, es como una aberración para los dos mundos en los papeles, porque en la práctica tiene todas las ventajas y casi que ninguna desventaja. Claro. De hecho, su problema con la sangre se agrega después. El Blade del principio es un tipo extremadamente rápido, anda de día, anda de noche, tiene super fuerza. El Daywalker. Claro, claro. Tiene super fuerza y no tiene ningún problema. Más allá de un afro un poco difícil de mover en espacios reducidos. Y una obsesión con el tema de los vampiros, ¿no? Que es En su origen, el que vampiriza a su madre no es otro más que Drácula, y él va a buscarlo. Claro, no. ¿Es el número uno? ¿O qué? No, me parece que no. Es Deacon Frost, que es su enemigo acérrimo permanente. ¿Pero y por qué se mete a buscar a Drácula? Y porque se le tiene ojeriza. Era de toda la cadena matar no a Drácula. No me importa quién, que vayan pasando. Ahí va. No pregunto cuántos son. El que lo hacen hacer, que por eso en la primera película es Deacon Frost. El que aparece y que nos enganchan ahí con la historia de su madre. Aparte está, y también es un poco revolucionario, supongo, que para el momento es hijo de su tiempo, del hecho de que sea negro, ¿no? Es muy revolucionario. Acá hay dos cosas a nivel histórico que tienen que ver. Y es, en los años 70, para darle un poco el esquinazo, la bandada al código, sí, de los cómics, al comic code, Marvel empieza a desarrollar o abrir un espacio para sus novelas, para lo terrorífico, sí, ¿no? Con la aparición de Drácula, del werewolf y demás, y empiezan a crecer o aparecer un montón de personajes que en los 80 medio que decaen y vuelven en los 90 a tener otro espacio bastante grande. El motorista fantasma. Uh-huh. Que yo entré en el cómic gracias a él. Ah, como decíamos, Blade, por el lado de los vampiros. O sea, hay una conexión con todo lo demoníaco, incluso todo lo mágico. Aparece en Spider-Man Morbius un vampiro como enemigo. Correcto. Un vampiro biológico, también sin maldiciones, sí, pero sí, es más murciélago que vampiro, pero en fin. Vampiro, sí. Lo interesante es que además hacen todo eso y siempre forman parte de la continuidad. Exacto. Eso siempre es genial. Están dentro Drácula, del mundo. Drácula está en un mundo donde está Hulk. Ta. No, es que hay una saga de Doctor Extraño. Hay una saga del Doctor Extraño que se llama La Caída del Vampiro, que es la muerte, la desaparición de todos los vampiros del mundo a través de un hechizo que termina realizando el Doctor Extraño. Mira. Bueno, de hecho, es como cuando mi mujer a veces me pregunta cosas en estas películas de pero no puede ser porque entonces el martillo no sé qué. A ver, te estoy viendo, yo que sé. La primera de la Civil War, no, la primera de los Vengadores. Ajá. que luchan contra los Chitauri, no sé qué. Se acaba de abrir un portal y están viniendo extraterrestres de otro mundo, de no sé qué. Y lo único que te chirría es que el martillo ha cambiado el color de no sé qué. ¡Eta la mierda! el martillo vuelve a su mano. Que es igual. Eso. Bueno, sigamos, eso perdón. Eso pasa mucho. Sí, bueno, sí. En un proyecto que tengo entendido desde casi que los 80 se había pensado manejar la idea de un Blade, sobre todo cuando Blade cambia su look, que es hacia fines de los 80, como parte del Grim and Gritty que hablábamos hace un rato. Sí. Blade abandona el afro, primero que nada, y se asume una estética mucho más oscura, le ponen el problema de la sangre. Cuero negro, espadas, aparecen las espadas. Aparece lo de las artes marciales un poco más. Sí, la espada creo que usaba antes, pero acá ya se vuelve como un ninja, un vampiro karateca. Y a partir de eso queda en manos de ni más ni menos que el señor Wesley Snipes, que venía con muchas ganas de hacer superhéroes, había manejado la idea de hacer Luke Cage incluso. Sí, es cierto. Venía de hacer Demolition Man, que había hecho películas del tema. Lo agarra en la cresta de la ola con la facilidad de poder llevar adelante él el proyecto, y es que Blade es absolutamente pionera en este mundo que ahora vivimos de adaptación de superhéroes. Eso es una cosa que iba a destacar, porque la siguiente adaptación, que es X-Men en el 2000, que es la otra 2000. Que da el arranque. Blade le gana por un año. Sí, sí. Por 98 y 2000. Pero fue muy paulatino hablando del tema de las series de los superhéroes en el cine, ¿no? 78 arranca con Superman. Sí. Pasan dos o tres películas. Cuatro películas son, la primera y la segunda, para mí muy buenas. Las otras no. Olvidables. Totalmente. Y después Tim Burton retoma. 89. En el 89 con Batman y hace. No nos olvidemos otra genial adaptación de historieta del año 89, que es Punisher con Dolph Lundgren. Ah, bueno, sí. Sí, pero esa no tuvo tanto éxito. Y claro, por no decir que no tuvo ninguno. Ahí va. Sí. A mí me gusta mucho esa versión igual, ¿eh? Sí, no es Punisher porque no usa traje, ni nada, no es un soldado, es un policía. Pero no importa. Es Dolph Lundgren haciendo de Frank Castle. Ya está. Bueno, pero es como que ahí empieza a asomarse nuevamente la posibilidad de entender que se puede hacer cosas con los superhéroes a nivel película. Es como voy a adaptar un cómic, pero que no se note. Que no se note. Sí, bueno, un poco era la idea. Y Blade pasa a ser, después de mucho tiempo, la primera que toma esa antorcha para llevarla adelante de ahí en más. De hecho, Blade disimula bastante que no andan diciendo es una adaptación de cómic, porque la última y más famosa había sido Batman y Robin. Claro, y no es una cosa que puedas usar estaba como. Estaba bravo en tu currículum. Levantar ese muerto. Ah, claro. Era complicado. Es lo típico que la gente lo borró de su currículum. Yo participé en Batman y Robin, borrar. No lo voy a decir muy alto. Bueno, es un exitazo. Es un exitazo. Sí. Y de inmediato Miramax pone en producción la secuela, que sin duda es la que visualmente es la más interesante. A mí es la que más me gusta. Y incluso la historia también es la que más me gusta. Y tiene a Ron Perlman, que siempre da un más uno a todo. A todo. Bueno, totalmente. Yo tengo otro más uno, aparte de eso. ¿Donnie Yen? No, Chris Christopherson. Chris Christopherson. ya venía del anterior. Las tres aparece. Y me parece que hace un papelazo. Para mí es un buen actor. Chris y conocemos ahí, por lo menos yo conocí ahí a un actor que después lo vería diariamente en una serie. En la segunda. Adivinar. No, pará. En la segunda de Blade aparece como un personaje. Ryan Reynolds aparece, ¿no? No, eso es en la tercera. Es en la tercera. Yo los tengo aquí. A ver. A ver, revelalo, Gustavo, por favor. Un personaje que conocemos mucho de Walking Dead. Ah, me has matado. ¿Quién? Un tipo que anda con una ballesta en Walking Dead, ¿lo conocen? Ah, no, es que yo no lo sé. Dwayne. Mirá, aparece ahí. ¿Quién es? Es el ayudante de Chris Christopherson que hace. ¿Donald Logue? El que hace las cosas eléctricas y traidor. Que es el traidor después. ¿Donald Logue aparece en Walking Dead? A ver, espérate, ¿cómo es? Fundamental en Walking Dead. ¿Te estás haciendo un no, no. ¿Quién es Dwayne? No, es Dwayne. Donald S. no está aquí, ¿eh? Donald Logue aparece en la segunda de. ¿Bien? ¿Y cómo se llama el personaje? Perdón, lo sabes. No sé, pero. Fíjate, Donald Logue es el traidor. No deben estar todas, pero ahora te lo busco, dame un segundo. Para mí es un personaje central en Walking Dead. ¿Pero aparece al principio? Desde el vamos. Que carga con su hermano que. ¿El hermano es Michael Rooker? El hermano es el que queda atado arriba. Sí, no, te estás equivocando y le estás haciendo con un actor recontra joven. No era nacido el que hacía de eso en su momento. Bueno, nacido. Se llama distinto. Norman Reed. Norman Reedus. ¿Y Norman Reedus? No, es Donald Logue el otro. A ver, espera. Norman Reedus está en Blade 2. ¿Y esto es Blade 2? No. ¿Sí? Ah, sí. No, Norman Reedus. Es el que mira a las chicas poderosas hacer en la que tele. El doctor esté equivocado. En cine es me animo. El traidor. En cine me la animo. Es Norman Reedus. Es el traidor. Sí, yo lo mira veo. Vos. Yo pensé que era Donald Logue. Has fallado, Roberto. Pasa a veces. Pasa en las mejores familias. No, que yo me llegué porque estuve toda la primera temporada de Walking Dead diciendo, pero ¿de dónde saco a este pibe? ¿De dónde lo saco? Y un día se me dio por mirar de vuelta a Blade 2 porque me había pintado para hacer un repaso. Esto habla de lo poco que he visto además Walking Dead. Norman Reedus. Y digo, ¡oh, ese es el loco de Walking Dead! El personaje en Blade 2 se llama Scoot. Scoot, ahí va, no me salía el nombre del personaje. Que es el traidor, el que ayuda a hacer las bombas solares y que. Sí, para mí, el concepto tiene dos conceptos maravillosos, Blade 2, Que ya te digo, luego para mí no la película no es nada del otro mundo. Pero Los Vampiros de Vampiros... Está buenísimo. Eso es genial. Y El Comando Suicida, que se arma para acompañarlo... Eso es mejor todavía. Que son notables. Son los siete magníficos, más o menos, en una versión. Los dos El Patíbulo, creo. O los dos El Patíbulo. Todos, sí. Pasan, todos cantan flor antes que termine la película. Sí, eso sí. Hola, ¿qué tal? Hacemos muchos spoilers. Bueno, quien no ha visto una película de 2002 ahora... Es casi, ¿no? Casi 20 años ha tenido, claro. Vamos, bueno, pero hay gente que... A ver, seamos justos. Hay gente que no tuvo esos 20 años. Hay gente que tiene ahora 20 y recién podría verla por... Vamos. Pero yo sí, pero vamos a hablar un día del tema de los spoilers. Tampoco pasa nada. No. O sea, es como si me digas, yo no puedo ver la película dos veces porque, claro, la primera ya la he visto y ya me he hecho spoiler. Estoy de acuerdo. Yo igual creo que se puede ser cuidadoso. Sí, está bien. O sea, no joder la yo gran todavía sorpresa. Todavía me acuerdo cuando me contaron el final de Jamaica bajo cero y casi cagó piñas esa persona. No sé. al final no ganan, me dice, que me está tomando el pelo. Y cuando llegué vi la película, ¡hijo de puta! ¡Qué buena película esa! Eso me hace acordar al capítulo de Los Simpsons cuando Homero sale del cine que dice que Darth Vader es el padre. Claro. Y todo el mundo en la puerta del cine por entrar. No, pero por ejemplo, un giro de guión como eso no hay que contarlo. Pero no. Acabamos de grabar al aire varios. Ya, pero tin, igual. Pero me refiero, en este caso, cuando montan el grupo, ya ves venir que la mayoría no va a llegar al final de la película, ya está. Bueno, y de ahí nos vamos a ¿qué año? Al 2004, donde se hace Blade Trinity, sí. Donde creo que después de varios cambios de directores, el propio guionista Goyer, el que asume el rol, uh-huh. Y hace un desastre. A ver, déjame sí. Que te es el regreso de Drácula. Ahí sí. Que lo interpreta Dominique Purcell. Otro que podemos decir que ha hecho por lo menos dos personajes en el mundo del cómic, porque hace Drácula ahí, y es Heatwave en Legends of Tomorrow. En Legends of Tomorrow y en Flash mismo, porque empieza como villano en Flash y después pasa a Legend. Tenemos también a Ryan Reynolds, que creo que tiene tres personajes en el mundo del cómic. Sí. Este es Hannibal King, que es Hannibal uno de los integrantes de los Night Stalkers. Linterna Verde y Deadpool. Es el ejemplo de la trasera es la buena. El Deadpool... La trasera es la vencida. Hay un detalle, ya sé que no estamos hablando de la película de Deadpool, pero hay un detalle que me hizo gracia porque la vi hace poco, la reví otra vez hace poco, que es el día en el que a él lo van a hacer todo, en la película le van a hacer todo el tratamiento para convertirlo en una especie, y le dicen, te vamos a convertir en un superhéroe, y el tipo dice, por favor que el traje no sea verde. Me encantó. Ese chiste detalle. Está muy bueno. Pero es un chiste de que se ríe de sí mismo. Está muy bien. Está muy bueno. Bueno, espera a ver la segunda. Sí. Me falta ver eso. Yo no vi la segunda, pero vi el tráiler de la segunda y hay un chiste buenísimo que es cuando Cable lo está cagando a piñas y dice, el futuro es negro, vengo a decir, eres muy oscuro, ¿estás seguro que no vienes del universo DC? Bueno, algún día podríamos hablar de Ryan Reynolds y su amor por el cómic. Por cine. El cómic. Gran fanático de los cómics. Sí, a ver, un tipo que hace tres personajes, el tercero sale horrible e insiste que se lo dejen hacer de nuevo y bien. Sí. Porque Deadpool aparece Deadpool en Wolverine Orígenes. Y es horrible. Es horrible. Sí. Horrible. Es que no es Deadpool. Es otra cosa. Bueno, y una cosa más, un detalle más volviendo a la de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, que Guillermo del Toro tiene esa forma de... A la dos, que tiene una forma de hacer cine muy, muy personal. Vos lo reconocés en montones de aspectos, lo que es el director por montones de cosas a nivel visual, a nivel estético. Pero está muy emparentado con lo que Guillermo del Toro hizo con Hellboy, que también merecerá su espacio. Pero tienen una impronta las dos películas de Hellboy con la que él hace de Blade, que perfectamente podría funcionar en una especie de mismo universo. Sí. ¿No? La paleta de colores que el tipo utiliza, las escenografías, los lugares, el tono. Para mí el mayor problema que tiene Blade 2, casi te diría que es el mismo que tiene toda la saga. Uh-huh. Es demasiado de manual. O sea, el manual de las películas de acción. Sí. Tenés el héroe, un enemigo, secundarios descartables. Te diría que el único que escapa de eso es la peor. La 3, los secundarios, por lo pronto no son todos descartables. Está Jessica Biel, que hace de no me acuerdo qué personaje y está Reynolds. Y tenés por lo menos algún secundario, pero después los demás vos sabés que están ahí para cantar flor. Relleno. El héroe los va a picar finito. Abigail Whistler se llama el personaje. Que es la hija de ese personaje, que es la hija de Christopherson. Exacto. Termina siendo como, bueno, no vamos a llegar a nada de esto me va a cambiar la vida. Y tampoco son tan apasionantes. Tiene buenas escenas de acción y todo, pero yo las encontré como que eran películas del cine de acción de los 90, sí, capaz que sí, incluso llevadas hasta el 2004. Claro. Entonces, por eso nunca ha sido una saga que a mí me vuelva loco. He visto varias veces las dos primeras, la tercera me cansó la única vez que la vi. Yo también. Yo, de hecho, estoy dándome cuenta de que la recuerdo muy poco porque debe ser eso, la debo haber visto una vez y vi nada más. No, la tercera no. La tercera, te diría que la tercera lo que más se salva es Ryan Reynolds, que le pone algo de chispa al personaje, porque después, justo además, Snipes ya comenzaba esa decadencia, ya empezaba a tener esos problemas de impuestos que lo terminaron metiendo en cana. Y bueno, se fue a otro país, ahora no vive en Estados Unidos. Por eso, terminó siendo, ahí ya en 2004 es como de lo último que podés pescar de Snipes, sí. Hasta que luego se lo come, como a casi todos los héroes de acción, se lo come el Hollywood. Claro. En fin. En líneas generales, la saga merece, las primeras dos películas merecen este. Sí. No, yo te diría, si la gente 50. Que no la ha visto, que vea las tres. Yo creo que está bien. Yo te voy a para decir. Para poder criticar la tercera. Yo te voy a decir esto. Voy a romper un poco con la sintonía. Yo la voy a no recomendar, así que. Ahí está. Yo voy a decir que si tenés algo mejor que hacer, hacelo. Y para como mí, mucho, mírate la 2 y adelantá cuando hablan. Para mí son películas totalmente olvidables. Estoy de acuerdo con el Millennial. ¡Oh, Dios! ¡Oh, terrible! Antes de ver Blade, mirate las primeras de Rambo, que la vas a pasar mejor. La primera de Rambo es un peliculón. La segunda ya no, pero la primera es increíble. O en su defecto, no sé, Predator. Cualquiera de ellas. Incluso hasta la 3. Ahí aguanto la toma. Algún día tendríamos que hablar de los cómics de Aliens y Predator. Sí, como otro mundo. Grandes títulos de Dark Horse. Sí, de Dark Horse. Sí. Bueno, o de Alien versus Predator versus Batman. De hecho, un día podríamos dedicarle a los cómics que empezaron en película y acabaron en cómics. Porque sí. Indiana Jones tuvo cómic y tuvo. Sí. Sí, me hizo acordar. Hay dos Batman, Batman versus Predator, Star Wars, que son buenísimos cualquiera de los dos. Star Wars también tuvo cómics y viene el primero del cine, evidentemente. Tiene cómics, tiene un montón de cómics Star Wars. Es un mundo. Sí. Bueno, en fin, ¿cerramos aquí? Sí, con dos recomendaciones tibias y dos no recomendaciones bastante más calientes. O sea, en el salón, no, en la videoteca del salón, no la vamos a tener esta, creo. Es la clásica que mirás y... ¿Dónde quedó? ¿Qué importa dónde quedó? Yo nunca dentro del género de películas de vampiros, yo la pongo... No, ves, ahí ni siquiera. ¿No? Como película de acción, yo te puedo decir, como película de vampiros, no, de ninguna manera. Una película de vampiros tiene que causar horror en algún punto. Ah, sí, eso. Y estas son de acción. Los vampiros explotan a los tiros. No. El único vampiro bueno que explota es el de Vampiros de John Carpenter. Ah, ya está. Que explota como Dios manda. Totalmente. Al sol, ¿no? Al sol. Lo sacan al sol y hacen... pedazos. Y además sufren mientras. Se nota que sufren. No es rápido. Qué buena película de vampiros. Sí, la tengo que rever porque... Es muy buena. La tengo medio olvidada. En fin, pasamos a música y entramos otra vez. Tenemos más noticias hoy, ¿verdad? Nos vamos con noticias. Noticias y por fin. Arrancamos con tema. Después las recomendaciones. Dale. Muy hortera. Es hipnótica, me va a costar dar las noticias. ¿Sabes cuál es el problema? Hay que subirla con el video, además, que es increíble. Andrés tiene una cosa, lo voy a decir al aire, qué caray. Cuando conocí a Andrés me sorprendió una cosa, que siendo muchísimo más joven que yo, escucha música mucho más antigua. Es brutal. Sí, bueno, entonces, igual es un tema particular, ¿no? O sea, es un tributo a esa época disco, pero es la versión de los Guardianes de Galaxia. Bueno. ¿Qué traes? Ya corté con todo el ambiente. ¿Qué pero traes? Nos vamos con noticias primero editoriales. Bueno. Vuelve What If, señores. El universo... Ah, amigo. Vuelve el universo What If. El S-Wars de Marvel. Exactamente, el universo alternativo. Para quien no sepa, ¿qué es un What If? What If es un universo de Marvel donde se tocan a ciertos personajes... Cambiando, pero en realidad, cambiando los orígenes. Dale. O sea, si es que hubiera pasado, sí. Ahí va. Exactamente, que hubiera pasado, sí. Eso es la traducción exacta sí, de sí, What If, exacto. Bueno, es en lo que se ha basado, perdón, es en lo que sustenta la ciencia ficción desde que el mundo es mundo. Claro, y acá se ha aplicado a las cronologías de los superhéroes. Claro. ¿Qué hubiera pasado si... el Duende Verde hubiese matado a no sé quién en lugar de no sé cuántos? Exacto. Si Daredevil hubiese matado al Kingpin. ¿Qué hubiera pasado si la araña picaba a la tía May? Exacto. Eso yo he leído. Ese lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy inventando, por raro que parezca. Bueno, la noticia dice, Marvel planea traer de vuelta a la línea de universos alternos a partir del mes de octubre del 2018. Ajá. O sea, si esto lo están escuchando después, si ya pueden correr a su piojo. Exactamente. La vuelta de esta línea contará de 6 números y se enfocará en Spider-Man, Magic, Ghost Rider, Thor, los X-Men y Punisher. ¿Quién es el segundo? Magic. No sé quién es. Es la hermana de Coloso. Iliana Rasputin. Mirá qué memoria nerd que tengo guardada en algún lado. Van a tener razón al final en Monos con Escopeta. En todo lo que yo he leído, no ha aparecido nunca esta señora. En fin. Es un X-Men relativamente moderno. Por sí, eso, sí, que sí, yo sí, no, sí, no le debo haber llegado ahí. Era parte de los nuevos mutantes de Claremont. Exacto. Y Sienkiewicz. Exacto. Y con esto me voy. Citando esto de memoria, me retiro. Bueno, los títulos. What If Spider-Man, número 1, escrito por Gerry Conway, arte de Diego Olortegui, portada de Patch Sirsner. En esta historia, Flash Thompson resultó ser el mordido por la araña radioactiva. ¡Opa! Número a la venta a partir del 3 de octubre. Recordemos que Flash Thompson es el bullen, ¿no? El tipo que le hace bullying a Peter Parker. Y en algún momento Venom. Sí, también. Sí, eso tampoco lo sabía. Después, What If Magic, número 1, escrito por Lea Williams, arte de Philip Andrade, portada de Jeff Decal, donde se deja entrever que Iliana Rasputin termina siendo la hechicera suprema. Se convierte en el Doctor Extraño. Exactamente. Opa. Bueno, la portada, no, en la portada. En todo caso, la Doctora Rasputin. La Doctora Rasputin. Que Josepa no la adopta el otro tampoco, ¿no? Le da el apellido. Y también te digo una cosa: cuando con el título del Mago Supremo no te dan un doctorado. No, claro, tampoco. Pero sigue siendo Iliana Rasputin. El doctorado, el Strange ya lo tenía de antes. Bueno, de hecho, en la portada está meditando y ya está con la capa. Ah, bueno, mira, está ahí. A la venta el 31 de octubre de 2018. ¿No? Después tenemos, en este no dice ni la fecha ni de qué personaje se trata, pero la de Ghost Rider, el número uno, está escrito por Sebastián Girner, arte por Kaspar Wingard, no lo conozco a este dibujante, y la portada por Alexi Bricol. La portada, Bricklot, perdón. Parece un homenaje a la Max Fury Road, porque sí. Está Ghost Rider con una guitarra eléctrica arriba de un auto. Pues sí, tiene toda la pinta. Además de ese auto, eso es... Es el auto que en algún momento fue usado por Ghost Rider, si mal no recuerdo. Creo que ahora Ghost Rider está con un auto. En la serie. Sí, creo que es un Pontiac. En Agents of S.H.I.E.L.D. aparece con... No, y en los cómics Me la prohibió el médico. Me dijo que demasiada basura era mala. A mí también. Suficiente, me dijo el doctor. Bueno, el What If de Thor va a estar escrito por Ethan Sachs, arte de Michael Bandini, y portada de Marco Checheto, donde resulta que Thor es criado por los gigantes de hielo de Jotunheim. O sea, Loki a la inversa. El Loki reverso. Bizarro. Sí, a la venta el 24 de octubre. Y los últimos son el What If X-Men, escrito por Brian Edward Hill, arte de Neil Edwards y Giannis Milonogiannis. Complejo, sí. Con portada de Razzar, donde los X-Men van a ser llevados a un universo digital con Domino y Cable como personajes centrales, protagonistas. Mm. Disponible a partir del 3 de octubre. Bueno. Y por último, el What If de Punisher, escrito por Carl Potts, arte de Juan Ramírez y portada de Christopher Stevens, donde Peter Parker se va a convertir en el Punisher. Opa. Luego de la muerte del tío Ben. Mira, fecha tú, de salida, 10... O sea que en lugar de darle por la responsabilidad, le da por la sangre y la venganza. Sí. Bueno. Pues, fecha 10 de octubre. ¿Ah? Bien. Y traías otra noticia. Bueno, esto es una noticia ambigua porque va por el lado del editorial, pero es para enganchar con la noticia del cine. El legendario músico Sting, inspiración de la creación de John Constantine, escribirá el prefacio de la nueva edición conmemorativa del 30 aniversario de la saga de Constantine. Mira, me estás contestando una pregunta que tuve mucho tiempo. Si alguna vez Sting se había enterado y o dado bola a saber que él había dado cara a un personaje. Pues bueno, se ve que sí. Parece que no solo dado bola, sino que ahora se va a dedicar a escribir algo. Y si escribe. Y el profesor debe ser un texto introductorio para la. Sí, es un textito, pero al menos significa que el tipo habrá leído la obra. Sí, sí, sí. Ahora arranca diciendo, nunca leí esto que estoy prologando. Pero, así como, pero me han contado. Así como contábamos en las noticias de la semana pasada, que Neil Gaiman hizo un video a través de Vértigo. Bueno, Sting, a través de un video especial, reveló que estará escribiendo el prefacio de la colección Constantine Hellblazer Third Anniversary Celebration. Dicho preludio se centrará en la perspectiva de Sting del Golden Boy. ¿Se acuerdan de Golden Boy? No. El gemelo del universo alternativo de Constantine. Ah, sí. Sí, lo leí mucho una vez, gusto, pero... Mucho gusto, encantado. La verdad, nunca leí mucho corte, lo leí así al pasar. Sí. En el video en el cual se tomó el tiempo para grabarlo durante la preparación de su próxima gira mundial, Sting capturó la semejanza entre él y el personaje usando la muy reconocida gabardina de Constantine. O sea, pueden ver el video. De hecho, sí, bueno... Si alguien lo sigue por Twitter a Sting, va a poder ver el video y ahí está. Video de Gaiman, video de Sting, están como el doctor Hammond. No reparan en gastos, ¿eh? No, están, Sí, se han dado cuenta de que en el siglo XXI hay redes sociales. Sí. La colección explorará la historia completa de la serie, incluyendo un ensayo de 4 páginas escritas por el autor Rich Handley, una línea del tiempo de la vida de Constantine y 3 historias de una página publicadas en John Constantine Hellblazer 1, 2 y 4. Así como historias de Alan Moore, Neil Gaiman, Gardenis, bueno, todas las... Sí, todos los que han pasado. O sea, van a hacer un repaso por los grandes títulos. La, ¿no?, muchachada. Bien. Exactamente. John Constantine Hellblazer Third Anniversary Celebration estará a la venta a partir del 30 de octubre de 2018. O sea que todo lo que traes es para octubre, más o menos, ¿no? Básicamente. Casi todo está sí. en octubre. No la noticia de cine. Antes de que John Constantine de Matt Ryan regrese en Legends of Tomorrow, Va a salir una película animada de John Constantine llamada City of Demons. La película... Es la ampliación de la miniserie. Sí, exactamente. CW Seeds, que es un sitio donde cuelgan noticias los de DC, habían lanzado 5 episodios. Creo que son 5 minutos. Buah, como mucho, sí. Donde revelan pequeños pasajes de... No, en sí misma ya era como una historia, pero la verdad yo vi 2 y no se entendía nada. Capaz que es por eso. Claro. Que ahora viene una película hora y media y tiene lógica. Claro, luego esto era nada, era Constantine, le aparecieron los pequeños demonios, sí, iba a ver a la hija de Chaz. En la noticia concretamente dice, los primeros 5 episodios de City of Demons fueron publicados previamente en la línea CW Seed y constituyen los primeros tercios de la película. Ahí está. Después de lo cual se completa una hora de material original para llevar la historia a su aterradora y sangrienta conclusión. Bueno, la sinopsis, si quieren saber, sí, googleen por ahí, ¿no? Exactamente. O miren los primeros 5 episodios, claro, que están disponibles en la vuelta. Y bueno, eso es todo en cuanto a noticias. No... ¿Algún día hablaremos de la película de Constantine? Y sí, podemos. De hecho, podríamos hablar de las adaptaciones de Constantine, la desgraciada serie de televisión que no era tan mala. No era tan mala. ¿Y la de Keanu Reeves? La de Keanu Reeves a mí me parece una poronga. Una pantosa. Una reverenda mierda, eso. Coincidimos todos. No, pero hay una cosa que a mí. Yo, Coque va a decir que no le parece tan mala. No me gustó. La he visto una vez cuando salió, nunca más. Lo único bueno de esa película. Lo único bueno de esa película es Papa Midnight. Yo ni la recuerdo. Y hasta por ahí. Es un desperdicio de talento. Está Rachel Weisz y está Tilda Swinton haciendo de Ángel. A mí me cae bien Keanu Reeves. No tiene ningún sentido, pobre. Es más, es lo que decíamos, ¿no? Si Sting es el tipo que encarnó a John. ¿Qué hace Keanu Reeves ahí? No, de hecho, nunca se logró entender por qué no habían llamado a Sting. Pero ponele que no es Sting. Llamás a cualquier inglés rubio, titán. Claro. Yo ya no te digo por qué. De hecho, Matt Ryan es una muy buena opción. Podrían haberle puesto un pelucón a Keanu Reeves. Rubio, haberlo teñido. Pero ya no solo porque sea rubio, porque es inglés. Claro, sí. Por el acento, por la manera, por la flema. Y la gabardina tiene, che. Yo sé que estamos sonando muy de nerds que se quejan de cosas como el casco de Magneto es distinto. Pero la verdad, hay una cuestión esencial al espíritu del personaje que la película nunca usa. Pero nos estamos yendo de tema y perdiendo minutos. Venga, nos vamos. Recomendaciones. Quiero hacer un último desquite, porque aparte deja el cigarro y lo cambia por el chicle. Y eso casi me muero Cuando tenés a un John Constantine que pelea contra el mismo diablo para... John Constantine vende vende su alma tres veces para seguir fumando. Exactamente. Sí. Anda que no. Ese final es una aberración a Hábitos Peligrosos, que es uno de los mejores. Exacto. Gran momento. Bueno, ya volveremos con Constantine. Bueno, ya llegaremos. Sí, Constantine puede ser un personaje. Para mí tendríamos que hacer un especial de Constantine, porque entre que hablas de los cómics. Pero eso es muy reiterativo. Podríamos hablar en el un día hablamos del cómic. O el principal hablamos de Constantine en todas sus cosas. Y ahí está. Son 40 minutos, podemos. Sí, te da. En fin, bueno, me parece que se va a quedar corto 40 minutos porque aquí al Millennial le ha gustado. En fin, pasamos ya a las recomendaciones, dale. ¿Cómo me gusta este tema? Me encanta. Muy bueno. Bueno, todos bailando como Christopher Walker. Ah, eso me gustaría, saber bailar como Christopher Walken. Baja el techo, por favor. Bueno, ¿quién arranca? ¿Arranca, Gustavo? ¿Arranco yo? Venga, bueno, dale. Estuvimos hablando un poco de la década del 90, de lo mal que trataban a los autores. Hicimos un, bueno, y a los personajes, en algunos casos. Y hablamos casos. De Blade, de no sé qué más. Y bueno, yo me traje un crossover. ¡Con el motorista fantasmagórico! Pero crossover y 90 van tan juntos una cosa junto, con la otra, ¿no? Bueno, un crossover que a mí me resultó muy interesante, que sí se llama El Ascenso de los Hijos de la Medianoche. Ajá. E incluye, son seis historias que se surgen en diferentes revistas. Sí. ¿No? O sea, una es El Motorista Fantasma. Me encantaba El Motorista Fantasma. La versión 90. De los 90, que es Dan Kitch, y que es diferente. No, pero, no Johnny Blaze. Claro. La otra revista que entra en juego es Espíritu de la Venganza, que es Johnny Blaze y Dan Kitch juntos, o sea, el motorista fantasma y también me encantaba Johnny esa Blaise, versión de que van juntos por el por Blaise, la carretera. Johnny Blaze muestra que no necesita tener un demonio para ser un tipo con muchas soluciones. Con muchas soluciones y muchos problemas. Te diré, parte. Yo tenía un personaje de rol que se llamaba Jordi Blaze. Jordi Blaze. ¡Grande! Sí, sí. Bueno, sí, después... señores, también hay jugadores de rol acá. Somos sí. Nerds completos, sí. Sí. Jamás me voy a sacar el estigma. Y nunca. Y llevo lentes. Y encima es un científico, está todo mal. Todo mal. Aparece también Morbius, que en ese momento estaba saliendo una revista de Morbius, en el número uno está vinculado a esta saga. El vampiro viviente. Que hay rumores de una película con Jared Leto haciendo de Morbius, no sé. Sí. Podría caerle, Jared Leto tiene cara de... Lo que no le cayó fue el Joker, pero bueno. No, pero no, para Joker no, pero para esto podría valer. Darkhold, que es una saga bien oscura. Que esa no sé quién es. El Darkhold es un libro que supuestamente es como un Necronomicon. Sí. Es como una especie de Necronomicon y hay vinculado a una familia que a través de la historia han sido los guardianes de ese libro. Que este libro en ese momento en la historia estaba en manos del Doctor Extraño. Uh-huh. Pero hay unas páginas sueltas del libro que andan por ahí. Un rollo libro de la muerte de los egipcios. Exacto, y tal. Muy lovecraftiano, una cosa correcto. Así. Correcto. Y hay una muchacha que está en peligro de muerte, que está acompañada por una especie de guardaespaldas de la CIA, que es un loco muy andote armado. Bien. Y una mujer negra, que es una científica, arqueóloga, no sé qué, que está vinculada. Entonces, ellos tres forman el grupo Darkhold, que es una historieta que tuvo su tiempo. Bien. Corto, pero estuvo ahí en la vuelta en Marvel. En esa área que es lo de la magia y el terror y todas esas cosas. Correcto. Después entra en juego la revista Nightstalker, uh-huh. Que hablando de Blade, es un grupo que conforma Blade con un multimillonario que es el que pone la plata para el grupo que arman ellos de cazadores de monstruos de todo tipo. Y con Hannibal King, que es el personaje que nombrábamos en la tercera de Blade, ¿no? Uh-huh. Que también está con ellos. Y cierran un número del motorista fantasma. La historia es así, hay un personaje que se llama Lilith, uh-huh. Que es la diosa de los... Lilith, recordemos que es, dice la tradición, que fue la primera mujer creada por Dios antes de Eva. Antes de Eva. Entonces se supone que es la madre de los vampiros en algunas tradiciones. Ahí va. Entonces acá está como la madre, como una especie de diosa del mal y madre de los monstruos. Uh-huh. Este ser está como buscando volver, buscando despertar y reaparece en el polo, adentro del esqueleto de un... De una especie de leviatán que es encontrado por unos arqueólogos que mueren al instante cuando la tipa sale de ahí, se los manduca. Por tocar lo que no se toca. Ah, vieron, no se hagan los vivos. No vieron la cosa, no hay caso. Claro. Nunca se toca nada, mucho menos en regiones nevadas. Claro, claro. Hemos encontrado una... ¡Ah! y en esta saga ella busca como que reencontrarse con sus hijos de sangre, los demonios y monstruos que andan en la vuelta por ahí. Para, obviamente, generar un caos bastante gigantesco. Y ve, tiene visiones de un personaje que está con ella, uno de los demonios, tiene como la posibilidad de ver visiones, y le muestra que hay un grupo de 9 personas que mientras ellos existan, los nueve, ella no va a poder triunfar. Está bien. Y esos nueve son todos los personajes que nombré de estas revistas, uh-huh, que se van vinculando, digamos, por número y se van cruzando en los diferentes números y van evitando que muera ninguno de ellos para poder detenerla hasta un enfrentamiento, claro, final con ese monstruo. Está bien. ¿Ah? Que está, la saga está muy buena. Escribe Howard Mackey, dibuja Andy Kubert, está Joe Kubert también en la vuelta, y hay otros otras personalidades más de aquellos años. Está también por acá Len Kaminski, Ron Wagner. Pasa por muchas manos esto, ¿no? Hay muchos dibujantes y mucha gente. Andy Kubert, que lo nombrábamos en el programa anterior, hablando de Batman e Hijo. Cuando, claro. Sí. Chichester también, que fue guionista de Daredevil y otras cosas. Sí. O sea, está muy bien ganada, la historia está muy buena, se lleva muy bien para el que le guste todo lo que tiene que ver con la magia, con el terror y con monstruos y demás. Dentro de la línea de superhéroes se van a encontrar con una saga realmente disfrutable. Uh-huh. Muy okay, bien. Así que se llama Los Hijos de la Medianoche o El Ascenso de los Hijos de la Medianoche, porque hubo un segundo crossover en algún momento con todos estos personajes. Y esto se puede encontrar hoy en día, porque tú tienes aquí los originales de los 90, veo, pero no, pero tiene que haber sido recopilado. Sí, ¿no? Seguramente está recopilado algún trade, en algún momento. Capaz que en idioma original, pero sí. Busquen que se encuentra. Bueno, puede llegar a estar en una aplicación en algún momento. Seguramente. No, a ver, por poder se puede. Todo, la cuestión es que nos dé tiempo, pero sí, todo, sí, sí. Será entrando. Bien, sigue tú. Bueno, yo traigo una rareza, si se quiere, más que nada por lo poco traducido que resulta la historieta alemana para el español, seguro. Opa. Para ser exactos, creo que es la segunda historieta alemana que yo leo en mi vida. Esto que traje se llama... Que viniendo de ti, que has leído mucha historieta... Sí, es... pero de toda la historieta europea, que a mí me gusta mucho tratar, aparte de ver qué se hace en cada país, ya te digo, de Alemania es muy difícil conseguir. Esto se llama Hans Fallada, el bebedor. Ajá. Uh-huh. Y hay, para empezar, voy a decir que hay un pequeño problema en la tapa, porque el autor es Jacob Heinrich y está tan disimulado su nombre en la tapa que no te queda claro si la novela se llama El Bebedor y el autor es Hans Fallada, sobre todo si sos un bruto como yo que no conoce, claro, quién es Hans Fallada y lo conocí a partir de leer este libro. Yo soy un bruto como tú y no sé quién es Hans Fallada. Excelente, voy a ahorrarte entonces perplejidad. Hans Fallada es un escritor alemán, ajá, muy popular en la década del 30, del 40 y murió poco después de la Segunda Guerra, uh-huh, con una vida cargada de tragedias, desgracias y mucho consumo de drogas y alcohol. Entre sus grandes hitos de vida, yo lo leí y me iba acordando de Quiroga. Entre sus grandes hitos de vida, por ejemplo, es hacer a los 20 y pocos un pacto suicida con un amigo. Básicamente se iban a disparar uno al otro. Él dispara, la pistola del amigo falla. Él mata al amigo, él queda vivo. Oh, qué joder, qué putada, macho. Y uno se preguntará, ¿y por qué no cumplió después el pacto suicida? Cambió de idea. Pero en aquel momento, el susto, claro. Pero no le evitó ponerle un plomo al amigo. Bueno, obviamente estuvo detenido por la policía. Claro, la frase sería, pues tan amigo no sería. No cumple su palabra. Bueno, tuvo problemas con la policía y demás. Y la novela se ubica en el año 43, cuando Fallada, que era un autor que gozaba de bastante éxito, pero profundamente antinazi, imagínate lo que era ser un antinazi en Alemania, en el 43, allí, claro, momento. Le empezaron a cortar sus novelas, lo obligaban a escribir novelas de entretenimiento, porque claro, además era un escritor muy popular, entonces tampoco lo podían desaparecer sutilmente. Claro, pero supongo que sus novelas sí que estuvieron en la pira de novelas que quemaban los nazis y cosas de estas, ¿no? No lo sé, porque creo que esas eran más un problema ideológico, sí. Y él era disimuladamente antinazi, claro. Sobre todo era antinazi no tanto en su obra, sino oralmente. Okay. Obligado el tipo a escribir cosas que no le gustan, tiene una recaída muy profunda en las drogas y el alcohol y termina disparándole a su esposa, fallando, por suerte. Pero su esposa no solo lo abandona, sino que lo denuncia. Tenía un problema este hombre. Tenía un problema de puntería evidente. No le pegaba un tiro a nadie. Y digamos que el juez de turno, entre carcelarlo o darle una opción, la opción que le da es internarse en un manicomio, donde él acepta. Y le quita las armas a la cerca, por si acaso. Y en el manicomio es que Fallada escribe El Bebedor, que es una de sus novelas más famosas, donde, como se habrán dado cuenta a esta altura, tenía un componente autobiográfico bastante alto. Claro. Ambas cosas es lo que Heinrich adapta acá. Heinrich, evidentemente, cuenta en una entrevista que yo leí después, que cuando empezó a decir voy a adaptar El Bebedor, se dio cuenta de que la vida de Fallada se reflejaba mucho en la obra, y adapta las dos cosas. Oh, amigo. Y vos vas saltando de la historia del protagonista del Bebedor, que es un empresario que ante el vacío de la vida comienza a beber y comienza a tener problemas con la esposa y demás, y la propia biografía de Fallada, que con estos cosas que yo le conté, pero además su largo periodo de encierro en ese manicomio. Estuvo más de un año en el manicomio. Uh-huh. Donde escribió esta novela. La adaptación es muy buena, porque de hecho vos saltás de uno a otro, en algún momento a propósito te confundís, no sabés a quién estás siguiendo. Si habla de la persona o del personaje. Pero además, lo que es impresionante es el estilo gráfico que Hinrich utiliza. Porque debe ser la cosa menos amigable para lectura que yo he leído en tiempo, pero tan adecuada a lo que vos estás leyendo. Sí, la historia no es amigable. Exacto. Claro. Es tan propicia para ese descenso en los infiernos que vive tanto Fallada como su protagonista en la novela, que esto ha resultado un hallazgo total. Me parece que está muy bien comentarlo, porque además está en una edición de Maeva para Latinoamérica, distribuido, me hacía notar Gustavo. Por Océano, que Océano distribuye... por lo menos en Uruguay, Argentina y Chile, seguro. Seguro. Así que se puede conseguir fácil. Y vale mucho la pena porque es muy, muy distinta a casi todo lo que yo llevo leído en los últimos 5 años, ponele. Es una... Lo recomiendo mucho, la verdad que sí. Bueno, este que es roto también después. Porque si veo... me ha dado la misma impresión cuando explicaste los G-Comics que dije, ese quiero leerlo. Pues el problema es que este tengo que devolverlo porque no es mío. Me cague en la leche. Bueno, lo buscamos. Lo devuelvo hoy. Pero Gustavo creo que llama a vos que se lo va a comprar, así que puede llegar a... Cuando ya hayas leído a venir a la biblioteca móvil del salón. Breve. Lo añades en la rotación. La biblioteca móvil del Salón de la Justicia. Perfecto. Siguiente... Bueno, yo del realismo de Rodolfo me voy a la ficción total. Bien. Y bueno, y hablando de Image, no podía recomendar otra cosa que no fuera de Image. Ajá. Y se trata de Ciencia Oscura. Opa. ¿Ah? Ciencia Oscura, por el equipo Remender, que Rodolfo... Voy a decirlo al aire. Pásamelo al aire. Andrés tiene un almohadón de cuerpo entero con la cara de Remender y lo abraza para dormir. Y tengo más títulos de Remender para recomendar. Oh. Se cubre, tiene mantas con los títulos de Remender. Ciencia Oscura, que creo que es un título que por lo menos a los presentes acá les va a gustar a todos, porque lo conozco el palo que les gusta la ciencia ficción, además no poder. Con Mateo Escalera, un artista que a mí, por favor, impresionante. Me encanta cómo dibuja el italiano este. Es espectacular. Sí, yo no lo conozco, no sé quién es, no he leído nada de él, pero estoy ojeando ahora y es muy bueno. Es impresionante. Muy, muy bueno. Y bueno, la premisa es, tenemos al personaje principal que es, ¿cómo que se llama? Te paso. ¿Gart? Devuelvo. Grant McKay. Grant McKay. Es un científico, perdón, líder de la Liga Anarquista de Científicos. Uh-huh. Y el personaje logra descifrar la ciencia oscura. O sea, ¿qué es la ciencia oscura? Es como digamos la parte de la ciencia que nos lleva a transportarnos a universos alternos. Ah, mira. Y bueno, creo que un nada día... que ver con la energía oscura y la materia oscura del universo, supongo. De la teoría física, la física teórica actual. Bueno, no. Otro día lo explicamos. No. Otro día te lo explico. El otro día estuvimos hablando de física teórica con Andrés. No sabéis por qué, apareció el tema. Sí, en fin, ya. Y bueno, derivó en un monólogo de una hora de Coque. Obviamente. ¿Me tiráis de la lengua? Joder. O sea, vos le decís física a Coque y tenés que irte corriendo, tirás la bomba y... Sí, se autoentretiene por una hora y media hora. Sí, como los chicos, como los niños chicos. Aparte, viste que tenemos dos pizarrones, entonces... Tiene uno. Automáticamente agarra... Tiene uno de ellos, el otro no podía porque había cosas importantes, no las podía borrar, si no seguía. Y bueno, por un error en una demostración que él hace del resultado al que él llega... termina enviándose a él, a su equipo y a su familia a un universo alterno. Vaya. Y entonces, básicamente... Que no puedes hacer la prueba con una rata o con... Vamos a probar con quién, con mis hijos. Es el antídoto para la muerte y me lo inyectaré en mí mismo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Vamos, pues mira, desde el Dr. Jekyll para adelante. En mí mismo y luego veo. Veremos qué pasa. Y bueno, entonces la historia básicamente es a este personaje principal y su familia a lo largo de los números intentando llegar a su mundo. Obviamente pasando por una cantidad exagerada de mundos alternos, divertidísimo. Pero con el factor Remender, donde ningún personaje es trigo limpio, ¿no? Y todos con un trasfondo bastante interesante. Simplemente eso, recomendarla. Me parece original. Me parece la combinación entre Perdidos en el Espacio y, como bien decía Rodolfo, me parece muy acertado, Los Cuatro Fantásticos. Parece que, mira, que entra por esa combinación. Entonces, si te gusta algo de eso, entrale. En español está traducido por Norma Editorial. Van 6 tomos. Y que en cada tomo creo que recopila 6 números 36, o 5, si sí, van por ahí. 30-36 números. Sí, y yo diría que está bien como para arrancarlo ahora, porque ya está en su clímax. O sea, está como para terminar, me parece a mí, que 7-8 volúmenes a reventar, Remender lo liquida esto. Aparte con la cantidad de títulos que está haciendo al mismo tiempo. Entre 40-45 números en total va a ser lo que... Yo creo que va por ahí. Que parece que para los no... lectores habituales de cómics, si es que tenemos algún oyente que lo sea, 40 o 40 y pico números parece como que sea mucho, pero en realidad no, se te van como agua. Ay, y en realidad, ojo, cuando lo seguís mes a mes es invertir casi que 4 años de tu vida. Claro, ¿no? La gracia es cuando llegas y ya está, que faltan los 3 o y faltan 3 o 4 solo, entonces ahí ya lo agarras bien. Bien, lo recomendamos también, y todos estos autores y todo va a ir al Muro de la Fama como siempre. Y yo ahora voy a traer una cosa que compré en... bueno, que adquirí, porque tengo que decir que no lo compré, me lo regalaron, en la Argentina Comic Con, ya en mayo. ¿Cómo estás viviendo de todo lo que te trajiste? Se me está a punto de acabar, pero sí, sí, de todo, es que tengo la suerte de que traje bastante y todo me está gustando, entonces lo voy trayendo de a poco. Y hoy traigo uno que me encantó, que es Spider-Man Blue, Spider-Man Azul, que veo por los asentimientos de cabeza de los ancianos del lugar. No, sí, yo lo conozco, pero no lo he leído. No lo leíste, y me no te, y no te acepto lo anciano. No. Anciano por yo. sabio. Ese soy yo. Es por sabio. No, yo por anciano. También. Convengamos que es la dupla, ¿no? Esa dupla genera calidad. Jeff Loeb, y que es el escritor, y Tim Sale, que es el dibujante. Esa dupla es calidad. No conocía nada, después sabía que existe... Y lo tengo en cola de espera el Daredevil amarillo. Ese y sí, el leí, Hulk bueno. gris no. Por la misma dupla. Capitán América Blanco. Y el Capitán América Blanco, pero no sé si es lo mismo. Son los mismos escritores y dibujantes. Ese cuarto. Pero bueno, hay 4 colores. En este caso es el azul, el amarillo, el gris y el blanco. Cada uno de es una historia de un personaje. Yo he arrancado por el azul, por Spider-Man. Me encantó. Es precioso, la verdad. Es la única palabra que se me ocurre para describirlo es delicado. Es un cómic delicado, es un cómic en el que trata un tema muy jodido, de una forma muy delicada, muy linda. Es el único cómic que he leído últimamente que se lo he recomendado a mi mujer. Le digo, este lo tienes que leer. Y es un Spider-Man, que ella, el superhéroe, no le gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, Logic Comics le encantó y tal, pero en cambio, este de Spider-Man, le he dicho, este lo tienes que leer. A mí me gustó mucho. Es una historia cerrada, que arranca, empieza y acaba. Solo tienes que saber una cosa. De la historia de Spider-Man para que te coloques en su sitio, y te lo dice en las primeras 3 viñetas, si no lo sabías ya, es que el Duende Verde en un momento dado mató a la que era la pareja de Gwen Stacy. Exacto, Gwen Stacy, que había sido la pareja de Peter Parker, ¿no? Ya está, sabiendo eso puedes leer el cómic sin problema, porque de lo que cuentan es cómo se enamoran Gwen Stacy. O sea, es un recordar de Peter Parker, de cómo se enamoraron Peter Parker y Gwen Stacy muchos años después. Y lo que hace, no desvelo nada, es, porque más ya digo, es la primera viñeta, es el tipo, como una especie de catarsis, o como no tiene un psicólogo a mano, pues lo que hace es agarrar una grabadora con unas cintas y le graba unas cintas con una especie de carta, en lugar de escribir la máquina, pues la graba en audio a Gwen Stacy, que evidentemente ya lleva años muerta, ¿vale? Es simplemente eso. Y te explica toda esa historia y mezcla algunas escenas saltando en el tiempo y tal, pero fácilmente de llevable. No sé, me pareció fantástico, me parece muy delicado, muy linda, buena historia, bien dibujada, lo tiene todo, la verdad. Para mí es, además eso, que empieza y acaba en un solo tomo, son 6 números de ese tomo, y normalmente ya se encuentra solo, ya en un tomo, normalmente encontrarlo sin números por separado es complicadísimo, porque esto es del año 2002-2003. Así que hoy en día ya está siempre publicado en un tomo. Y la verdad, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Me gustó muchísimo. Sí, siempre que vean una obra que aparezca Jeff Lowe y Tim Sale de dupla. De dupla, me parece que la clave es especificar eso, de dupla. Que vayan juntos. A mí Jeff Lowe me parece un guionista muy mediocre. Sí, pues esta. Pero me cada encanta. Cosa que ha hecho con Tim Sale. Le ha quedado redondita. Eso fue un se palo. Ríe, esto se ríen eso porque siguen sigue el de Hash. Hash es la muestra exacta de la pedorrada capaces de hacer Lowe. Pero cada cosa que hizo con Sale, no solo en Marvel, de sí hizo Long Halloween. ¿Sí? Que es una de las mejores historias. No sé si la incluiste vos, sí, ¿no? Sí, sí, fundamental. Dark Victory, la continuación, es igual de buena. E hizo Superman Four Seasons. Exacto, también. Que es de las mejores historietas de Superman que existe. O sea, son unos tipos que cuando se juntan hacen magia. Pues aquí directamente magia, seguro. Nada, cuando pueda leeré el Daredevil amarillo, el Hulk gris y tal, y a lo mejor lo traigo o a lo mejor no. Seguramente sí, porque si es medio, la mitad que bueno que este, viene para acá. Estaba pensando que poner a Rodolfo en un cuarto y nombrar a Hash es como poner un gremlin en una piscina de agua. Yo te voy a decir cuál fue mi experiencia con Hash. Pero y no volveré a hablar del tema. Nombra. No volveré a hablar del tema. No, yo no lo nombré. Ustedes lo trajeron porque dije que era mediocre. No, pero dijiste Lev riéndote y eso dijo todo. Ah, claro, pero esto es radio, señor. Nadie vio mi risa. Yo seguí todos los pinches meses, iba y compraba el numerito de Hash en lecturas. Me lo guardaba Fernando, iba, me lo traía. Y cada mes decía, bueno, en el que viene esto se va a poner bien. Ah, mirá, ahora aparece el espantapájaros. Ah, mirá, ahora aparece... Era tipo, qué ganas que tenía Lee de dibujar a los malos de Batman y este otro boludo se los va metiendo sin ninguna razón en la historia. Pero bueno, son 12 números. Terminé los 12 números, habiéndome gastado, porque no eran baratos, y dije, esto es. ¿Ya está? Esta porquería yo vengo siguiendo mes a mes. Este absurdo de no puedo contar una historia de Batman sin cambiar todo porque no logro contar una buena historia de Batman. No, tengo que patear los cimientos de Batman para que tenga algún sentido. Tomé los numeritos, volví a lecturas y le dije a Fernando, están en perfecto estado, no quiero saber de nada de ellos. Me dicen, plata no te puedo dar, pero podés elegir lo que quieras por su valor. Me giré y como lo conté en el otro programa, vi Por qué odio a Saturno de Kyle Berker, que cualquier día lo traigo para recomendar. Y me lo llevé dejando esa cosa putrefacta en su lugar. Me encantan los rants. Así que lo mejor que me dio Hash es Por qué odio Saturno de Kyle Baker. ¿Viste? Bueno, y con este último rant creo que nos despedimos. Yo animo a los oyentes que nos envíen comentarios o lo que sea, animando a Rodolfo a que se cague en alguien. Que propongan nuevas dianas de su odio. Y nos vamos con un temita musical, como sí, siempre. Sí, uno que se fue posponiendo porque surgieron otras cosas y lo fui cambiando. ¿Sí? Y es un tema de Elton John del año 75. Elton John traemos. Elton John o sea, acabamos de venir de Pink Floyd y nos vamos a Elton John. Estamos con la música del año 70 por ahí. Bueno. Paréntesis aparte. El otro día busqué lo de la portada de Pink Floyd y fue muy revelador. ¿Viste, no? Pero aparte es una portada real de... ¿Es el disco así? No. Pero digo... ¿Qué pasa? Yo busqué la comparación. El dibujo del Doctor Extraño claro. Es una portada. Sí, sí. No sé si es una splash page. Sí, y está como montada... Exacto, sobre la tapa del disco. Claro. Está puesta como escondida detrás de la tapa del disco. Es medio como... Pero ese no es el mismo disco que pusimos, ¿no? Porque nosotros pusimos el More y eso es en Atom Heart Mother. No, a Suicide for the Secret. A Suicide for the Secret, exacto. Ahí va. Mother es una vaca, no tiene sentido, claro. Perdona. No podía estar detrás de la vaca. La mancha de la vaca, si te la miras así de reojo, en realidad es Hulk. Trajimos el Suicide for como el disco en el que pasa eso a nivel imagen, pero aparte ellos se mantienen con ese personaje porque 2 años después o 3 años después aparece en el More una canción que directamente lo nombra. Que es la que pusimos en el episodio pasado. Y la cabeza de destino es una mancha en el espacio. Esto es una cabeza. Está ahí, está muy bien puesto. Está muy bien. Bueno, y hoy toca Elton John. Hoy toca Elton John con un personaje muy británico también y de ciencia ficción. ¿Apa? Que se llama Dan Dare, piloto del espacio. Es un cómic que nace en los años 50 y que se ha mantenido en el tiempo con lapsos de estar y desaparecer, obviamente, del mercado. La legendaria 2000 AD. 2000 AD es una de las que trae. En 2008 fue que Garth Ennis hizo una miniserie. Acá. Yo la leí y la verdad yo esperaba mucho más. Pensé que iba a dar un giro y no. Una preguntita, ¿y ese piloto del espacio luego se cambió el nombre por Flash Gordon? No tiene nada que ver. No, porque esto es al revés. Esto es como científicamente correcto. Si se quiere. Claro, pero es al revés en el sentido de que toma cosas de Flash Gordon o de Buck Rogers en el siglo XXIII. Ah, o sea, que arranca, o sea, después nutre, de Flash Gordon. Se nutre del pulp, que eso es anterior, se nutre de la ciencia ficción pulp de esos años, de los 30, de los 40, uh-huh. Y nace en los 50 en Inglaterra un personaje Flash Gordon, científico. Aparte tiene tema propio ya y otra que algún banda. Día tendría que venir. Seguramente. Sí, Queen tiene que estar acá. Tengo claro, un problema. Y va a estar acá. Se nos están acumulando y nos olvidamos de temas. Sí, tengo obvio. Que reescucharme otra vez todo, ¿no? Ir apuntándomelo de verdad. Todo yo lo tengo que, una, se sí. Les mando una lista. Después yo tengo una lista con todos los temas que tengo. Tengo como 50 temas. Madre de Dios. Él está tan adelantado. Cada vez que yo encuentro alguno y se lo mando, tipo, che, este, ya está. tiene cubierta la temporada. No, pero no digo de temas musicales. Temas que te decimos, ay, de esto tenemos que hablar. Hay que hacerme una lista. Porque... hay que hacer también. De las dos cosas. Sí. Así que bueno, escucharemos Dander, Piloto del Futuro, de Elton John, de un disco de él del año 75. Che, ¿y saben qué? A Elton John tampoco le gustó Hash. Hasta luego. Stars might have been red on a planet Mars, but I don't have foresight to see if we'll still be together in the 21st, in the 21st century. Never saw wrong, but that was quite that size. Cause I don't have the energy to be cat and mouse for the champions of destiny. So I looked at them, but I couldn't make his flight. So long, so long. He doesn't know it by the love that they doesn't know it, no, he doesn't know it, no, he doesn't know it.